En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La mejor forma de guardar un secreto es no pensar en él. Esto, en cierto modo, es lo que puede deducirse de una información derivada de una investigación que ha efectuado el CNRS, un instituto de investigación en Francia. Se sabía de la influencia de lo que decimos. Esas palabras dichas modelan nuestro carácter. Cuando decimos que alguien se cree su propia mentira, nos estamos refiriendo precisamente a esto. Pero ahora la investigación ha ido mucho más allá. Se ha estudiado cuáles son las reacciones de nuestra mente cuando pensamos en un hecho sin verbalizarlo. Las conclusiones del equipo dicen que nuestra mente activa las mismas regiones cuando se dice algo como cuando se piensa algo. No hay diferencia entre verbalizar algo y pensarlo. El cerebro actúa igual en ambos casos. Esta investigación demuestra que los diálogos internos son efectivos y que hablar para uno es hablar también, aunque nadie lo pueda oír. En definitiva, aunque algo sea aparente, la voz en este caso, aunque algo sea aparente, ese algo puede estar cambiando el mundo, puede estar cambiando a nosotros mismos. Es decir, si nos tratamos mal en los pensamientos, nos creemos ese tratamiento, nos creemos algo malo sobre nosotros mismos. Esto es lo que cuenta, lo que demuestra la investigación que se ha hecho ahora en Francia. Voy a pensar a ver si me lo creo, que yo soy capaz de cantar como esta mujer, como Paloma Faith. Con la que comenzamos y lo hacemos siempre en La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, un programa que ha empezado ya, la 1 y 5 minutos, que va a estar desde este momento con vosotros hasta las 5 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ya está el programa de ayer, por supuesto está el programa 3000, ahora estamos en el 3002, está el programa de ayer y cada una de las entrevistas y cada una de las secciones. Y en unos minutos va a estar con nosotros casi 100 años de la Feria del Libro, casi 100 ediciones. Es la directora de este año de la Feria del Libro, veterana del mundo de la comunicación, de la radio, de este programa de turno de noche, de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, ha estado en medio mundo. Es una periodista prestigiosa en todo el país. Va a estar con nosotros Eva Orue. También vamos a tener con nosotros esta noche en Ecos del Pasado a Laura Falcó Lara, que nos va a hablar sobre el mundo subterráneo. Y con nosotros estará también esta noche Sheila Gerald. Con ella vamos a hablar de los estafadores del amor. Y también de tertulia, vamos a hablar sobre muchas cosas y vamos a hablar de cómo se nos oiría y lo vamos a escuchar si estuviéramos en Marte. Y Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, nos presenta esta noche la figura de la actriz Romy Schneider. También astronomía, en Cuéntame Cómo Pasó, el cielo, el cosmos, información sobre el mundo del espacio, Silvia. Así es, sí, el telescopio que quieren hacer, el más grande va a ser, el más grande de Europa, están en ello, y va a estar en Canarias si todo sale bien, así que estén la gente muy, muy, muy pendiente, porque la verdad es una noticia fantástica. Y antes decías del programa 3000, aparte del programa que realizamos en directo en la Feria del Libro, o ese falso directo que nos gustó tanto a nosotros, ¿no?, con esa oportunidad, también que la gente en la portada abajo, en Onda Cero, abajo, que vaya, porque hay como diferentes posibilidades de escuchar audios. Y uno de ellos estamos tú y yo haciendo un chau chau, contando lo que es para nosotros la evolución desde que comenzó La Rosa de los Vientos hasta el momento de ahora, hasta el programa 3000. Pues eso tienen también la oportunidad los oyentes de coger, de verlo, de también pinchar en links de un poco histórico del programa de La Rosa de los Vientos y ver un poco la visión que tú tienes y la visión que yo tengo de todo este tiempo. O sea, que es una oportunidad también muy bonita, donde también se menciona, por supuesto, a Eva Urue. En el programa está en la página web, en la sección dedicada al programa, recordamos, en la página web, con toda la información sobre el programa 3000, sobre todos los anteriores, sobre la historia de este programa, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. También invito a la gente, es espectacular el recibimiento, no hay mucha ambición y sin embargo está llegando a muchísimos lectores el libro, tanto en papel como en digital, Las causas del rebelde, el que ha escrito Servidor, que se encuentra únicamente en Amazon, con pensamientos, con ideas, con aforismos, redes digitales, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. Ahí están los enlaces, los diferentes enlaces, y si no, poniendo mi nombre en Amazon, ahí se encuentra ese libro, Las causas del rebelde, que ha llegado a estar esta semana pasada incluso en el número 2 en ventas, en libros dedicados en ventas, en libros dedicados a crítica social. Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, los saludos de Bruno Cardeñosa. Comenzamos, arrancamos, despegamos y lo hacemos rumbo a lo prohibido. Pasan casi 10 minutos de la 1 de la madrugada. Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Ya son 4.000 los planetas que se han descubierto fuera del sistema solar, 4.000 mundos como la Tierra, 4.000 mundos, algunos de los cuales suponemos, esperamos y deseamos que tengan vida, extraterrestre. Cada vez tenemos más claro que hay en el cosmos, hay vida, mucha vida, y pensamos, eso sí, que todos son buenos, pero ¿y si no es así? Porque nos planteamos que puedan existir ahí fuera civilizaciones malignas. Mado Martínez, no lo planteamos, pero ahora se dice que puede ser así, ¿no? Se lo plantea un gallego. Un curioso estudio confirma viguense. Un gallego. Sí, gallego tenía que ser. Un curioso estudio afirma que podría haber 4 civilizaciones extraterrestres malvadas en nuestra galaxia. Y bueno, yo creo que el autor es fan de Star Trek, yo también, y por lo menos sabemos que este científico es además fan de la Guerra de los Mundos, porque lo que en realidad pretendía hacer es un estudio de cálculos, ¿no? Entonces él se pregunta, ¿existen otras civilizaciones? Bueno, y si existen, ¿cuántas serían agresivas? ¿Y cuántas friendly human, ¿no? Human friendly. Entonces esto es, teniendo en cuenta las afirmaciones de Stephen Hawking poco antes de morir, cuando nos advertía que tal vez no era buena idea ir por ahí saltos de alegría, por ahí, ¿no? Dando saltos de alegría. Mandando saluditos, ¿no? Claro, que soy humano, que estoy aquí. ¿Quieres venir a mi planeta a jugar conmigo? Oye, pues, ¿quién sabe? A lo mejor al otro lado de la línea no hay alguien tan amigable y conviene más tener un perfil bajo. Entonces, si los extraterrestres alguna vez nos visitan, dijo Stephen Hawking, y esto él lo tiene muy en cuenta en este estudio, creo que el resultado sería muy parecido al de cuando Cristóbal Colón aterrizó por primera vez en América, lo que no resultó muy bueno para los nativos americanos. Eso es lo que dijo en su día Hawking. Pero nosotros seguimos con esa mensajería extraterrestre inteligente. Bueno, pues Alberto Caballero, que así se llama, este estudiante de doctorado en resolución de conflictos de la Universidad de Vigo, en España, y el que es el autor de este estudio que se ha publicado en International Journal of Astrobiology de la Universidad de Cambridge, atención, no es un estudio cualquiera, ha sido revisado por pares, intenta analizar dónde se originó la famosa señal WOW y aprovecha pues para hacer una serie de cálculos, ¿no? Entonces este estudio, caballero, ya advierte que tiene algunas, dentro de la que es la estadística, unas cuatro civilizaciones extraterrestres maliciosas en la Vía Láctea, ¿vale? Pero lo que es más probable, dice, es que nos alcance antes un asteroide a que nos invadan los marcianos. ¿En qué se ha basado para hacer estos cálculos? En una suposición muy arbitraria y personal, pero oye, pues bastante curiosa también, ¿no? Él ha dicho, ¿cuántos países han invadido otros países en la Tierra en los últimos 50 años? ¿No? Porque sabemos además, bueno, Rusia está en esos países, ¿vale? Pero luego trasladó los datos a la cantidad de exoplanetas conocidos y estimados. Y exoplanetas potencialmente habitables, según las cuentas de Claudio Marcone, de que podría haber hasta 15.785 civilizaciones en la Vía Láctea. Y claro, bueno, pues él empieza a hacer sus cálculos y pues le da a cuatro civilizaciones muy malignejas. Pero nos deja tranquilos porque él dice que bueno, que las posibilidades de que nos ataquen son muy escasas. ¿Qué es más probable? Lo vuelvo a decir, que un asteroide asesino de planetas, una cosa que ocurre una cada 100 millones de años por así, destruya el planeta. Qué hombre, así más que, positivo, bueno, ¿no? Todo nos cuenta. Ya, sí, sí. Una alegría de hombre, sí, sí. Bueno, este hombre lo que dice es que, según esos cálculos, podría haber hasta cuatro civilizaciones malignas en nuestra galaxia, en nuestro vecindario cósmico. Este hombre, este investigador, este gallego, Manuel Garveal, por alusiones. No digo tenía que ser. Claro, por eso. Pero a mí, cuando estuve leyendo el informe, fíjate, lo que más me llamó la atención, lo estaba buscando ahora. Acércate el micro, que se te oye muy bajito. No es lo de la amenaza del espacio exterior, sino lo de la amenaza que somos nosotros. Porque, como bien dice Mado, él enumeraba los países de la Tierra que han invadido otros países en los 50 últimos años. Y la lista es aterradora. Pero bueno, solo Estados Unidos creo que eran 14 o 16 países que había invadido. O sea, que vengan los marcianos ya, que no vamos a estar peor, ¿no? O sea, que la civilización maligna está dentro de nuestro planeta, ¿no? Desgraciadamente, desgraciadamente, sí. También va a estar con de todas formas, que esto no tiene ningún claro. sentido, ninguna base, porque no hemos conseguido todavía localizar ni una, ni buena, ni mala, ni animal, ni vegetal, como ni microbiana. Como decir que existen como cuatro malas. Lo que pasa es que sí es verdad que plantea un debate claro. sobre el si es coherente el desarrollo tecnológico paralelo al desarrollo moral o al desarrollo ético. También claro, va a estar desde nuestro punto de vista. En la tertulia con nosotros esta noche, Juan José Cezoro, muy buenas. Hola, muy buenas. Todos allí son malos, son buenos, son unos buenos, otros malos, porque yo sí que pienso, no que sean todos buenos o malos, ojo, pero los que vengan aquí, tiene que ser una civilización, creo yo, que ha tenido que superar la maldad, porque si no se hubiera autodestruido. Es que yo no sé, yo además en esas cuatro entiendo que de civilizaciones maliciosas entiendo que descontando la nuestra. Nosotros no entramos en esas cuatro, ¿no? Si no quedarían solo tres. Entonces yo creo que este tipo de estudios es fruto de una frustración y de una ansiedad. O sea, ahora mismo dentro del mundo científico hay como nunca la posibilidad de contemplada y más o menos aceptada de que pueda haber vida extraterrestre, de que además pueda ser inteligente, porque además es que nos están poniendo, es como ser niño y estar en un escaparate de una pastelería, tienes todos los bollos y no puedes cogerlo. Pues ahora cada vez más exoplanetas, pero es que no podemos saber qué es lo que suponen esos exoplanetas. Entonces, el único objeto de estudio que tenemos somos nosotros mismos. Y a partir de ahí extrapolamos y reflexionamos sobre lo que hemos sido, sobre cómo podemos ser, sobre lo que decía Manuel de si a más tecnología nosotros nos hemos vuelto más buenas personas, y no termina de estar claro, porque los peores genocidios que ha cometido la humanidad los ha hecho en el siglo XX, que era cuando se supone, y además por países como por ejemplo Alemania, que es la cuna del derecho, que en fin, que se le supone otra serie de valores éticos y la cuna de la filosofía moderna, y sin embargo no tuvo reparo en montar el genocidio que montó con el Holocausto. Entonces yo creo que no sé, que seguimos hablando del espacio cósmico, seguimos en tinieblas con este asunto y no tengo ninguna garantía de que realmente vayamos a mejor necesariamente, ¿no? ¿Y tú, Josep Guijarro? Que son personas de poca fe. Bueno, ante todo, buenas noches, compañeros, porque ¿por qué no? Es decir, hace apenas 20 años, y os pongo a todos como testigos, la ciencia en general se reía de que no habían más planetas que los 9 del sistema solar, y a uno además le quitaron el título de planeta. Y ahora llevamos más de 5.000 exoplanetas detectados. Con lo cual las posibilidades de que haya alguna civilización en ellos son extraordinarias. Claro, yo sé que Manuel dirá, pero es que no pueden llegar aquí porque las distancias siderales son las que son. Bueno, pero es que estamos viéndolo desde la perspectiva de los seres humanos, no desde la perspectiva de una civilización avanzada. Y el estudio de este... Y de no este desde hombre, la perspectiva de un gallego, que también influye. Pero qué también, coño tiene no, que ver la no, perspectiva. Porque caballero la distancia, es gallego. La distancia de España a Estados Unidos es la que es. No importa la perspectiva, que para un pigmeo en canoa es más complicado que para un piloto de Concorde, ¿de pues acuerdo? Claro, pues claro. Claro, pero la distancia es la misma. Pero no seguramente, es un seguramente una velocidad de la luz una cultura es una constante. No es una ha desarrollado, de sino de evolución tecnológica. Y ha desarrollado una tecnología que de la escala hace Karachev. Posible superar eso. ¿Cómo? Que quien esté más avanzado, entre esos son dos países a la misma distancia unos que otros, tecnológicamente hablando, ha podido encontrar, sin vulnerar la ley de la velocidad de la luz, ha podido encontrar un atajo tecnológico para conseguir superarlo. Que no, ha que podido, no, que no, ha que, podido. Que ese sí, es el error, Bruno, que puedes construir una nave más rápida. Puedes llegar a Marte en 3 meses en vez de 6. Puedes llegar en 1 mes, pero la velocidad de la luz es una constante. Eso no depende de que vaya... Es una constante, si mantenemos la masa. Espacio, Manuel, y no, ¿por dónde coño vas a viajar entonces? Hay podemos hacer ciencia ficción, ¿no? Yo me cojo un agujero de gusano y me meto por el ojete del gusano y salgo por el ombligo y aparezco en Alfa Centauro. Pero que eso es ciencia ficción. O sea, hoy por hoy, como lo era seguramente para, claro, pues para cualquier pues científico del siglo XX. Eso es fe. Nosotros no tenemos ni idea, no enséñale podemos imaginar. Enséñale a Colón un avión. Y es la misma cultura, la misma civilización y la misma norma. Fe. Eso es fe. Yo no quiero creerme que se pueda hacer, quiero entenderlo. Quiero que alguien venga y me lo explique. Y llevo toda la vida escuchando, y nosotros, acordaros de Álvarez López, acordaros de Stratton Friedman, se han hecho 400.000 cábalas sobre los sistemas de propulsión de los ovnis desde los años 50. Que si campos magnéticos, que lo que tú quieras. Y estamos exactamente igual. Entonces, estamos en una, somos como los hámster, que estamos dentro de una jaula, dando vueltas al circulito ese y perdiendo el tiempo. Entonces, ¿quién puede hablar de eso? Yo creo que pueden hablar los físicos. Y los físicos no son una santa inquisición que quiere ocultar el conocimiento. Cualquier físico que hoy pudiese encontrar una sola evidencia de vida extraterrestre se lleva el Nobel. Y se hace... Y manda a Michukaku al paro. Y se hace multimillonario. O sea, no... Y si ellos son los primeros que dicen, no hay manera, es que no hay forma. Y no se, y están son los haciendo... primeros que dicen eso. Bueno, no lo dicen. Dicen, no hay manera según las formas y las técnicas actuales. Pero que no estamos... Y las que conocemos. El problema es ese. No están diciendo que no se pueda hacer ahora. Están diciendo que no se puede superar la velocidad de la luz. Que la masa crece proporcionalmente a la aceleración. No, que estamos salvo de... que logres contener el crecimiento de la masa, por eso, ejemplo. Eso no es cierto, sí, Manuel, con el cuerpo místico de Cristo. ¿No? Se desmaterializan allí, se materializan aquí. No, pero sí es cierto que espaciales, sí. Que evolutivamente las fórmulas, las tecnologías y todo ha ido cambiando. Y aún entonces, así, acuerdo, ¿por qué? Supongamos que es así. Claro, porque pues lo compro, no puede suceder que... yo qué sé. Ellos anulan la masa, ellos viajan de una dimensión a otra, cualquier cosa. Las hipótesis están. Y llegan aquí en unas naves de chapa. No, eso ya es otra historia. Claro, pues no. Eso ya es otra historia. Estamos hablando de fenómeno. Estamos hablando de otra historia. Claro. En cualquier caso, lo que yo estaba refiriendo es que Caballero, que es científico, que no es periodista como nosotros, habla de tipos de civilización, que no es un descubrimiento suyo, son las conocidas escalas Kardashev, y habla de posibles viajes interestelares, algo que la humanidad está explorando en este minuto, pues en proyectos como el que financia Yuri Milder y que patrocinó a fe de que los científicos involucrados en ese proyecto consiguieran llegar a Alfa Centauri 4,3 años luz de la Tierra, es decir, 41 billones de kilómetros antes de que él se muriera. Por lo tanto, yo siempre he dicho que cuando exista la necesidad acuciante de que el ser humano necesite realizar viajes interestelares, vas a ver cómo toda esta historia de lo imposible empieza a ser posible, porque no se puede decir nunca jamás, porque la imaginación es lo que abre la puerta a la realidad. Una realidad que, según este científico, que según este estudioso, nos plantea la posibilidad de que en nuestra galaxia existan civilizaciones malignas. Vamos a seguir avanzando en La Rosa de los Vientos. Nos vamos a ir, ahora lo vamos a contar. Yo siempre ando con la feria del libro, con la feria del libro. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos precisamente ahí, a la feria del libro, casi 100 años. Y este año es dirigida por una persona, alguien de los nuestros, estuvo en Onda Cero, estuvo en Turno de Noche, estuvo en La Rosa de los Vientos, estuvo en muchísimos sitios, estuvo en París, estuvo en Moscú. Es una periodista reconocidísima en todo el país y que está esta noche con nosotros en nuestro programa. Ella es Eva Orue. Muy buenas noches, Eva, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, guapísima. Hemos esperado casi un siglo y hemos tenido, ahora tenemos la primera directora de la Feria del Libro. Ha pasado casi un siglo, 81 ediciones, ¿no? Más o menos. Sí. O sin el más y sin el menos. 81 ediciones. Esta es la 81ª, por decirlo con propiedad. Y lo que ocurre es que la feria tiene un poquito más de tiempo, porque nació en 1933. Toma lo que ya. Ocurre es que a partir del 36 pues se suspendió por causas que todos podemos imaginar. Y cuando cuentas las ediciones salen menos ediciones que años, pero es una señora casi centenaria, sí. Una señora casi centenaria, la Feria del Libro, que lo intentó el año pasado, se hizo lo que se pudo y ahora sí ya ha vuelto. Ya podemos decir que esta es importantísima, la primera edición amplia al 100% pospandemia. Sí, y además con una reacción que nos tiene a todos emocionados del público. Yo creo que hay compañeros aquí, yo soy novata y mis reacciones son las de una novata que va recibiendo buenas noticias, pero hay compañeros aquí que llevan muchas ferias a sus espaldas y están muy sorprendidos, no tanto de que venga mucha gente, porque eso suele ser habitual, sino de los días en los que viene la gente, los días laborables. Y esto sí que es un cambio que parece interesante. Tendremos que analizar el porqué. Pero a diferencia de otras ediciones donde lunes, martes y miércoles eran días muy flojos, bueno, muy flojos o días valle más flojos, pues este año la verdad es que está visitándonos muchísima gente entre semana y eso quiere decir que hay ganas de feria, que hay ganas de libros. Bueno, Eva, tú sabes que yo te tengo muchísimo cariño, que, y yo que, a ti, como sabes, que eres de esta familia, La Rosa de los Vientos, de los inicios incluso de Turno de Noche. Hacemos un guiño a esa caza de ovnis que estuviste en París y cubriendo con los grupos de Bélgica y Francia y efectivamente, todo. Efectivamente, sí. Pero a mí lo que me gustaría comentar contigo es que tú dices que esta feria es una feria un poco de transición, porque tienes una cantidad de proyectos tremendos que yo creo que los vas a consolidar más al año que viene, pero también es cierto que yo no sé qué propusiste tú, muchacha, que tienes una cantidad de cosas y una cantidad de ideas, que de 16 te seleccionaron a ti. Bueno, yo creo que hay una parte que a mí me parece que es la manera de trabajar en los tiempos que corren, que es trabajar en red. Es decir, trabajar en colaboración con quienes te rodean, con tus vecinos. Y la Feria del Libro, que es una seta extraña que aparece 17 días en medio de la ciudad, pero tiene unos vecinos que ya me gustaría a mí tenerlos en mi casa. Museos nacionales, instituciones culturales de primer nivel, el Círculo de Bellas Artes, Casa de América, Casa Árabe. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos, porque además era relativamente fácil hacerlo, se podía poner en marcha muy deprisa, es establecer contactos y, en su caso, convenios de colaboración con algunas de estas instituciones para que nos acompañen. Yo les decía cuando iba a visitarles que quería que nos miraran. Somos los raros del barrio, porque aparecemos y desaparecemos, pero que por favor nos miraran y nos hicieran algún guiño. Por ejemplo, los museos nacionales pues nos guiñaron con tweets o Instagrams en los que sacaban obras de sus colecciones en las que aparecían libros o lectores. Sí. Esa es la parte fácil, la parte de establecer relaciones de buena vecindad con todos los vecinos de este eje de patrimonio mundial que es el paisaje de la luz madrileño. La segunda parte es más complicada. Tenemos que repensar la Feria de Madrid y todas las ferias, pero las ferias grandes del mundo lo están haciendo ya. Tenemos que pensar o repensar nuestro futuro. Tenemos que intentar averiguar qué queremos ser, no voy a decir de mayores, porque mayores somos un rato, pero qué queremos ser. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues Las ferias del libro en España son ferias del libro populares. Vosotros habéis venido a firmar a la Feria del Libro de Madrid y supongo que habréis ido a otras ferias del libro. Y lo peculiar de las ferias del libro en España, o de San Jordi también, es que se montan casetas, se venden libros y los autores se encuentran con los lectores o los lectores con los autores en el orden que queráis. Uh-huh. Esto es lo sustancial de aquí. En otros sitios la cosa es diferente. En Frankfurt, Londres e incluso en Guadalajara, México, esas son ferias profesionales, donde sí hay una parte popular, por decirlo así, pero sobre todo lo que hay es negociación, encuentros entre profesionales, en fin, toda esta cosa importante para el sector. Algunas de esas ferias están empezando a mutar en su naturaleza. Y lo que tenemos que decidir nosotros es qué tipo de feria queremos ser en el futuro. Si queremos mantenernos en una feria popular o queremos ser algo diferente. Y también que tenemos que saber hasta qué punto la vocación latinoamericana de la Feria del Libro de Madrid, que es evidente, y no hace falta mucho para comprobarlo, basta con darse un paseo por nuestras actividades y el nombre de los autores que aquí firman, y Latinoamérica en pleno está aquí, cómo la podemos consolidar, cómo la podemos mejorar. Fíjate, eso que estás diciendo ahora, la diferencia, yo siempre la había percibido cuando hay noticias e informaciones relacionadas con ferias de libro en América y ferias de libro en Europa, siempre he pensado que las ferias de libro en América son más de autores, en Europa son más de editoriales. Ese es el camino. Hay que decidir si estamos en más cerca. Hay que estar en todos, evidentemente. Pero más cerca del autor, del que hace la editorial, que de la editorial que publica el autor. Estamos en más cerca de la tierra del genio del creador. Bueno, es un equilibrio complicado en ocasiones. ¿Eh? No te creas tú que es fácil. Sí, sí, la sí. Feria del Libro de Madrid pertenece al Gremio de Librerías de Madrid. Sí. Pero el día antes de empezar la feria, tuvimos una reunión de ferias de toda España. Y siendo todas, en esencia, lo mismo, cada una es de su padre y de su madre. Hay algunas en las que la gestión corre directamente a cargo del gremio de librerías, como ocurre en Madrid. En Valladolid, por ejemplo, o en Soria, o en algún otro sitio más, en Gijón, la Feria del Libro depende directamente de la Concejalía de Cultura. En otros sitios hay gente que encarga a una empresa especializada en eventos culturales, pues la programación y la organización de la feria. Cada una es diferente. Y en todas ellas el equilibrio entre libreros y editores es un motivo, no diré de preocupación, pero sí de preocupación. Quiero decir que hay que encontrar un buen equilibrio en la cadena del libro. Dicho todo esto, aquí el rey es el lector, aquí en Madrid, el claro. Rey es el lector. Uh-huh. Y porque el rey es el lector, el rey o la reina consorte es el autor, uh-huh. Tiene que ser así porque es lo fundamental. Lo fundamental es repasar la lista de firmas y ver quiénes firman hoy. Claro, pero esto es lo esencial. El ayuntamiento creo que tiene concedido que se siga haciendo la Feria del Libro hasta el 2024. Luego, una vez que se cumpla esa fecha, que además está en todo tu apogeo del tiempo que vas a estar de directora, ¿cómo se hace? ¿Se supone que lo más normal es que se renueve, que se amplíe? Porque creo que en esta ocasión estás haciendo que sean casetas más multitudinarias a la hora de la firma. Lo que estamos intentando es que las firmas, o sea, poner espacios de firmas para que las firmas multitudinarias no entorpezcan el flujo de la feria, que es muy importante, que la gente no se apelotone. Es muy importante para los que pasean, pero también es muy importante para los expositores, porque hay expositores que si te toca la una firma de estas que vienen cientos o miles de personas, es que no te ve nadie en toda la tarde y, por lo tanto, pues sufres, ¿no? El negocio sufre. Claro. Nosotros tenemos una consideración en especial en el ayuntamiento por entendernos algo parecido a un bien de interés cultural, con algunas peculiaridades que nos garantiza permanecer en el retiro hasta 2024 incluido. Uh-huh. Y tenemos que negociar, cuando llegue el momento, la prolongación de ese convenio. Estar en un sitio como este, o estar en el Parque Grande en Zaragoza, o estar en la Plaza Mayor en Valladolid, es fundamental para las ferias porque, insisto una vez más, somos ferias populares. Tenemos que estar allí donde la gente va. No podemos irnos a un sitio que a lo mejor nos ofrecería más posibilidades técnicas o mejor cobijo, pero donde no hay gente. Sí. Tenemos que estar donde está la gente. Y la gente está en el centro de las ciudades. Tú eres una periodista de larguísima trayectoria. Te vemos y te seguimos en tertulias, en programas de televisión, programas de radio. Estás al tanto de toda la actualidad. ¿Tú crees que, bueno, la actualidad tiene la parte positiva y la parte negativa? La parte positiva casi no hace titulares, pero la parte negativa es en la que vivimos en el día a día, las guerras, los conflictos, las reuniones internacionales, los desacuerdos entre los grandes líderes, todo eso es la actualidad es muchas cosas, pero esa parte mala de la actualidad, del día a día, ¿existiría, habría menos con más libros? Pues no estoy segura, porque aunque hay mucha gente que defiende que la cultura nos previene contra ese tipo de comportamientos y catástrofes, basta recordar que los regímenes, los jerifaltes del régimen nazi eran todos gente muy leída y muy escuchada. Así que yo no creo que la cultura te haga mejor, ni que tengas que ser una buena persona para ser un buen periodista o para ser un buen escritor. La historia de la literatura está llena, puedo decirlo porque es una obra tardía, de perfectos hijos de puta que eran gigantescos escritores. Es exacto, sí, es verdad, sí. De todas formas, yo lo que sí quiero valorar es toda tu trayectoria, de todo el conocimiento que tienes del libro. Porque no solamente lo que estamos hablando con el tema del periodismo y corresponsal, es que tú has escrito libros, has publicado libros, has ayudado a autores, has estado pendiente de las editoriales, también editando, y ahora estás en la feria. Vamos, que es que te lo conoces todo, que si no revitalizas tú esto, no sé yo. Y además estás mirando al público joven, que lo sé. Sí, mucho, porque es el futuro. Mira, hace unos días nos visitaron en la feria un grupo de editores infantiles de Alemania, Suiza, Lituania y Turquía. Y les acompañé en un recorrido, era un día de colegios, y había un grupo de chavalines, no sé, de 6 o 7 años, todos sentados a la sombra, derrengados porque hacía mucho calor, bebiendo agua y con sus bolsas de libros. Y te juro que causaba una cierta emoción y conmoción ver a todos esos críos. Les preguntamos cuánto dinero habéis traído para comprar libros, uno había traído 20, otro 25, otro 30 euros, y todos se iban a casa con sus libros en sus bolsas. Si no cuidamos a los jóvenes ahora, no tendremos lectores en el futuro. Así que digamos que lo hacemos por convicción, pero también porque somos tremendamente egoístas y queremos que haya lectores en los años venideros. Tú eres, como decía anteriormente, una periodista de larguísima trayectoria. En esa trayectoria has estado aquí en Onda Cero y has estado trabajando desde Rusia, desde la URSS, para Onda Cero. Y ahora la actualidad, el día a día, se escribe desde allí. Se harán, bueno, ya están haciendo muchos libros sobre todo lo que está ocurriendo, porque todo lo que está ocurriendo sabemos cómo empezó, pero no sabemos cómo va a acabar. ¿Tú qué piensas? ¿Qué puede pasar? Te voy a hacer una pequeña corrección. Yo estuve en Rusia, pero no en la URSS, porque yo llegué cuando Rusia era ya un país independiente, claro, en el año 93. Claro, es que esa duda sí tenía ahora, si era todavía la URSS o era ya Rusia. Ya era la Rusia ¿no? recién nacida, por decirlo así. Y ahora parece que se quiere volver un poquito atrás, bueno, o mucho atrás, porque se quiere volver como a la Rusia de los zares, ¿no? Exacto, sí. Hay un movimiento que es evidente. Putin no oculta sus cartas. Yo lo único que puedo decir es que puedo entender algunas de las razones que llevan a Putin a tener determinados planteamientos, pero en ningún caso puedo ni entender ni justificar la invasión de Ucrania, que es una invasión cruel, innecesaria, probablemente contraproducente para los propios intereses de Rusia, ¿no? Pero es cierto que desde Occidente nunca hemos entendido lo que pasaba en Rusia. Nunca lo hemos entendido bien. Y entonces, si nos hubiéramos tomado más tiempo en algún momento para entenderles, quizá, no lo sé, quizá hubiéramos podido evitar cosas como la que está ocurriendo ahora. Lo que sí sé, lo que creo saber, es que hacer concesiones a Putin no servirá de nada, porque él tiene un plan, y el plan creo que está sobre la mesa, tú lo has mencionado, es devolver a Rusia a su antiguo esplendor. Ese es el plan. Estamos hablando con la directora, año 81. Tú lo has dicho, es la edición número, tú lo has dicho en números cardinales y yo lo voy a decir ordinales. La edición número 81 de la Feria del Libro, la primera mujer. 81, que si no hay lugar lectores. No lo voy a repetir, No lo voy a repetir. 81. Eso es. Eva Urue, la primera mujer que ha dirigido y que está dirigiendo la Feria del Libro, a la que invitamos a toda la gente que pueda, que acuda, que vaya allí. La cultura se mueve en el Retiro, en Madrid, en esa Feria del Libro. Eva Rue es su directora y esta noche invitada con nosotros en La Rosa de los Vientos. Eva, mil gracias. Que vaya genial, un beso. Gracias a vosotros, un abrazo. Con la Feria del Libro, con la Feria del Libro, siempre ando con los míos. Con la Feria del Libro. La directora de la Feria del Libro, aquí en La Rosa de los Vientos, Eva Urue. Y vamos a continuar con información con la Zona Cero. Vamos a continuar contando cosas esta noche con Mado Martínez, con Josep Quijarro, con Manuel Carvallal y con Juan José Chetoro. Y vamos a seguir en el cosmos, en el espacio. Manuel Carballal, en Marte. En Marte, sí. Sí, en Marte. ¿Y cómo suenas en Marte? Yo sueno como Dios. Sí. Bueno, fantásticamente. A ver, cuéntanos esto. Sí, pues hace algo más de un añito que llegó el Perseverance de la NASA a Marte, y desde entonces sus micrófonos han estado enviando sonidos, sonido ambiente, del planeta rojo. Y hace poco, en Nature se publicó una investigación sobre el sonido de Marte, realizada por un equipo internacional de investigadores, incluidos varios españoles, hablando de por qué en Marte las cosas se oyen diferentes a en la Tierra, y tiene que ver con la densidad de la atmósfera y por las moléculas de dióxido de carbono que están suspendidas en el aire y hacen que allí el sonido viaje de una forma mucho más lenta que en la Tierra. Si aquí viaja a unos 343 metros por segundo, en Marte los sonidos de baja frecuencia lo hacen a unos 240 metros por segundo, y los de alta un poquito más rápido, pero sigue siendo más lento que en la Tierra, 250 metros por segundo. Con lo cual, estaríamos todos un poquito sordetas ahí en Marte. Tendríamos que acercarnos más porque se diluye el sonido a mucha menos distancia que aquí. Y entonces, con este trabajo, con estos datos que han recopilado los investigadores, en el Laboratorio Nacional de los Álamos, se les ha ocurrido a un equipo capitaneado por Baptiste Child crear una app, una aplicación, que está incrustada en la web de la NASA, para que podamos escucharnos a nosotros mismos cómo sonaríamos en Marte. Si os parece, vamos a escuchar primero algunas de esos sonidos de otro ¿cómo planeta. ¿Cómo suena en Marte? ¿Cómo suena en Marte, por ejemplo, el qué? Ahora vamos a escuchar cómo suena Marte en sí mismo, mismamente, en su propia circunstancia. Es decir, como si nosotros hubiésemos aterrizado ahora en el planeta rojo. Esto tiene trampa, ¿eh? Luego explico cuál es la trampa. Como si hubiésemos ya amerizado en Marte, a marcianado, como se diga, la tarjeta en Marte, y nos pusiésemos a hacer una meditación trascendental ahí encima de la esfinge del Valle de Sidonia, y entonces esto sería lo que escucharíamos en Marte. Insistimos, así suena Marte, ¿eh? Es alucinante y estemos escuchando Marte. Son recogidos por el Perseverance. Sí, y hay varias grabaciones. Marte, que no a Marte, que suena de otra forma. Hombre, en Marte también te puedes amar, digo yo, ¿no? Sí, pasa que debe sonar rarísimo amarte en Marte. Debe sonar muy extraño. Pues hay varias en la página de web de la NASA. Ahora se va a seguir escuchando otros. Esto parece un submarino casi, fíjate. Esto que estamos oyendo es el pequeño robot, el rover, recorriendo la superficie de Marte, tomando muestras e imágenes de esas que luego los youtubers se vuelven locos cuando ven una puerta, o ven una rata, o ven un casco, una llave, un preservativo usado, o ven cualquier cosa en la superficie de Marte. Y bueno, pues viene de aquí, de esto que está haciendo en este momento el rover, que es desplazarse por la superficie del planeta rojo. Es un poco guayer esto, ¿no? Sí, sí, estamos escuchando algo que está pasando en otro planeta. Es alucinante. Bueno, así suena Marte, pero vamos a escuchar más cosas que sabemos cómo suena en la Tierra y cómo suena Marte. Lo vamos a saber ahora, ¿no? Yo toda mi vida quise ser una psicofonía, pues ahora me he quedado en marciano. Porque en la web de NASA está instalada esta plataforma que te permite escuchar cómo te escucharías tú si estuvieses en Marte. Tenemos una o dos. Tenemos a ti y tenemos a Bruno, a los dos marcianos del programa. Pues la que vosotros queráis primero. Escuchamos a Manuel, así sonaría y así se escucha, según la NASA, según la ciencia. Así es el sonido de Manuel Carballal. Manuel, vamos a escucharte en la Tierra. Manuel, dinos algo. Pues bienvenidos a La Rosa de los Vientos, hoy desde Marte. Hoy estamos haciéndolo desde Marte. Te vamos a escuchar cómo sonarías en Marte. Hoy la tertulia Zona Cero se emite desde la región de Sidonia, en el planeta Marte. Bienvenidos. Así suena. Sí, fíjate que un poquito más lento, ¿no? Parece. Exactamente, y la densidad de la atmósfera afecta más a los graves, uh-huh. O sea, al revés, afecta mucho más a los agudos que pueden llegar a desaparecer. O sea, que en Marte, Gracita Morales se quedaría muda, no podríamos escucharla. Ser pregonero en Marte debe ser complicado. Sí, porque te debe dejar las cuerdas vocales destrozadas. Y así se escucharía a Bruno presentando La Rosa de los Vientos desde Marte. Bueno, también lo ha hecho así, lo ha buscado la información de cómo sonaría servidor. Otro gallego en Marte, es que estamos en todos sitios. Madre mía. Así sonaría. Así sonaría Marte, Manuel. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que todo esto en realidad tiene trampa. Como muy bien dicen los investigadores del Laboratorio Nacional de los Álamos, todos estos problemas de dicción, toda esta diferencia entre los graves y los agudos, los problemas del cambio de densidad de la atmósfera de Marte que afectan al sonido, en realidad, si estuviésemos en Marte, tampoco nos daríamos cuenta, porque la única forma de estar en Marte es con un traje espacial de astronauta. Ay, en el que las comunicaciones... Claro. Exactamente, pues digo que tiene trampa. Claro. En que las comunicaciones serían a través de señales de radio, así que no nos escucharíamos. Hoy, digamos, más o menos como si aquí estuviéramos en Marte, lo que hacen los trajes es simular las condiciones que tienes habitualmente. Y por eso es un traje espacial, intenta imitar a tu naturaleza, a tu entorno. Claro, ¿no? Porque en el supuesto muy desaconsejable de que quisieses quitarte el traje espacial para escuchar el viento directamente en Marte, pues seguramente ya no nos lo podrías contar. Porque hay una cosa que se llama gravedad y que pasa una serie de efectos, ¿no? Y bueno, básicamente. Falta de oxígeno. Y también, claro. Un poquito menos, sí. Y que ibas a durar 0, más o menos. Bueno, pues así sonaría Marte. Hemos escuchado cómo sonaría determinadas cosas en Marte, cómo sonaría esa... Bueno, y La Rosa de los Vientos también en Marte. Vamos a conocer más cosas. Seguimos en el cosmos, seguimos embureando para arriba. Bueno, mirando o no mirando, viendo o no viendo, porque estos seres de otros mundos, Josep, son invisibles. Bueno, al menos eso es lo que asegura, entre comillas, la astronauta británica Helen Sharman, que en la actualidad es química en el Imperial College de Londres, y que recientemente en una entrevista decía que era posible que formas de vida extraterrestres imposibles de detectar pudieran estar viviendo entre nosotros. Claro, dicho así, uno se puede imaginar pues a los cabezones grises que violan a las mujeres y hombres también en los dormitorios de muchos estadounidenses, o a los seres extraterrestres monstruosos que vio Fortunato Sanfretta, en fin, a los muchos casos ovni que tenemos siempre o estamos siempre rastreando. Pero Sharman, que retornó a la Tierra porque, como digo, fue astronauta de la estación Mir en 1991, no quería aludir a este tipo de cuestiones más ufológicas, sino realmente aludir a que, bueno, tal vez esto de los extraterrestres, o deberíamos referirnos a extraterrestres por formas de vida que ya pudieran estar en la Tierra y que, sin embargo, resultan prácticamente indetectables, porque considera que en las altas capas de la atmósfera podría existir una biosfera en la sombra. Esto es una conjetura, pero conjetura, como veremos, que ha sido retomada después por otros investigadores con más o menos aciertos para dar una explicación alternativa a esto que llamamos fenómeno ovni, porque, como digo, Helen no se refería a esta biosfera, la sombra, como un reino fantasma, sino a criaturas que estarían todavía por descubrir y que probablemente tendrían una bioquímica diferente. Y esto significa que no podríamos estudiarlos o incluso notarlos porque estarían fuera de nuestra comprensión, suponiendo, claro, que exista tal biosfera en la sombra, que de existir sería una biosfera microscópica. Y como digo, esta observación o conjetura de Sharman no es baladí, porque desde hace ya algunos años hay un número de investigadores de los OVNI, de los no identificados, que reivindican la existencia de una biosfera en las capas más altas de la atmósfera que podría estar dotada de luminiscencia y que, por tanto, podría explicar de facto muchos de los fenómenos que nosotros asociamos a los, no como no identificados, sino a presencia extraterrestre en la Tierra. Hay que decir que el término biosfera fue acuñado en 1875 por Edward Suess, aunque se refería específicamente pues a los reinos animales, ¿no? Lo que adquiere un significado más especial es un término que se conoce con el acrónimo de BEA, que es biología espacial atmosférica, y que este sí sería un sistema organizado de vida que formaría parte de un ecosistema global y que los restos de estos seres de la biología espacial atmosférica podrían esparcirse en el aire, derramándose por la superficie, incluso impregnando desde la alta atmósfera a toda la biología terrestre. Esto explicaría, por ejemplo, casos como los de la caída de cabello de ángel, asociado muchas veces a algunos episodios ovni. De hecho, tres investigadores, que son Trevor James y Conte Stable, equipados con una cámara de infrarrojos, emprendieron la búsqueda de esta especie de biosfera y obtuvieron imágenes realmente llamativas de lo que podríamos llamar medusas, ¿no? Que estarían en las capas altas de la atmósfera. Claro, esto es interesante porque no se había o no se ha considerado con la suficiente con el suficiente interés o con la suficiente fuerza por parte de la comunidad de los investigadores, a pesar de que ya en el año 67, por ejemplo, Carl Sagan publicaba un estudio en Nature en el que especulaba que podrían existir seres macroscópicos del tamaño de pelotas de ping pong en las nubes del planeta Venus, que esto sería otra biología espacial atmosférica, ¿no? Y ahora sabemos, porque es un estudio relativamente reciente, que a 50 kilómetros sobre la superficie del planeta Venus la temperatura es atemperada, está alrededor de los 20 graditos, como yo ahora mismo aquí en Barcelona, y la presión en esas capas altas de la atmósfera, en esas nubes, es muy similar a la de la Tierra, por lo que podrían albergar una especie de medusas flotantes en la atmósfera especializadas en vivir entre gases tóxicos. Por lo tanto, estaríamos ante la posibilidad de un nuevo abordaje de la problemática OVNI que encajaría muy bien con casos como el que sucedió el 22 de septiembre de 1977 en la antigua URSS, en la capital de la República Soviética de Karelia, que se llama Petrozavodsk, y que habría observado como una estrella con forma de medusa se acercaba lentamente hacia la ciudad, despidiendo pues una especie de rayos de luz muy finos que iban creando una imagen de lluvia, ¿no? De filamentos, como antes os decía. También aquí en España son interesantes los estudios de mi amigo Dani Ransaz, que tiene publicado además un libro sobre, dos, sobre estas cuestiones, y que prueban la existencia de organismos desconocidos también en esas altas capas de la atmósfera. Habría que ver si eso es así, si se puede de alguna manera llevar a cabo un estudio más pormenorizado y científico que pudiera demostrar esto. Me consta, por ejemplo, que la Universidad de Birmingham está llevando a cabo experimentos en esa línea, pero hoy por hoy no se han dado resultados. Vamos a ver si al final la astronauta británica tiene razón y resulta que los extraterrestres ya están entre nosotros. Lo saben los rusos, ¿no, Juanjo? Pues no te sé decir si lo saben. Es una noticia que he estado, bueno, un artículo que he estado leyendo esta semana que me ha llamado bastante la atención. Yo no sé si me deja un poco con la cabeza caliente y los pies fríos, a ver qué opináis vosotros, que además hay tantos ufólogos aquí en la sala. Y es que el titular decía algo así como que la KGB investigó el accidente de Roswell y que podría saber realmente lo que ocurrió. Se basan en unas declaraciones de un gran investigador ruso, que es el profesor Valery Burdakov, que era el antiguo líder del Centro de Geoinformación Científica de la Academia de Ciencias de la URSS, profesor del Instituto de Aviación de Moscú y coautor de un libro que se llama algo así como Cohetes del Futuro. Estuvo durante 32 años trabajando en el diseño de cohetes espaciales con el von Braun ruso, que durante mucho tiempo también estuvo su figura oculta, que es Koryolov. Y entonces, bueno, parece que hubo en dos ocasiones, es una persona que ya falleció, pero que en dos ocasiones parece que se le entrevistó y que él dijo que Stalin estaba muy preocupado por la cuestión de los ovnis en el año 47, que es cuando se produce el incidente de Roswell. En concreto, hay dos periodistas de una emisora de televisión de Las Vegas, que son Brian Gress y George Knapp, que se entrevistaron con Burdakov en marzo de 1992, y luego publicaron en el boletín de la MUFON, de la organización que se dedica a investigar, la gran organización que se dedica a investigar el fenómeno OVNI en Estados Unidos, pues en el año 93, en el número de octubre del año 93, publicaron esa entrevista, donde Burdakov se despachó con unas declaraciones diciendo que Stalin quería saber qué es lo que ocurría con el fenómeno OVNI en Estados Unidos, que para ello encomendó un primer dictamen sobre el asunto, nada menos que, como digo, al jefe de toda la cosmonáutica soviética, que es Koryolev, para que analizara no solamente los recortes de noticias, sino también determinada información que espías rusos que estaban en Nuevo México pues podrían haber recabado también del lugar próximo al incidente de Roswell. Y además, luego hay una segunda entrevista de una persona que es un ucraniano que emigró a los Estados Unidos en el 73, que es Paul Stonehill, que también publicó un libro en el 98 sobre ovnis en Rusia, y él al parecer también se reunió con Burdakov, y entonces Burdakov en esa entrevista a este investigador, a Stonehill, le dijo que Koryolov fue convocado por el Kremlin en el año 1948, es decir, al año siguiente de lo que fue el incidente de Roswell, analizó el fenómeno ovni estadounidense y las conclusiones a las que llega, por palabras de Burdakov, que como decimos eso era un colaborador, estrecho colaborador de Koryolov, eran que los ovnis no eran armas extranjeras, que era un fenómeno real, que no representaban una amenaza para la seguridad del Estado y que debían ser objeto de un estudio más serio. También parece que Stalin pidió más evaluación a otros científicos punteros soviéticos de la época, tanto matemáticos como científicos o ingenieros espaciales, y luego pidió que, por supuesto, que no se hablara nada de todo esto. Claro, luego vamos a buscar papeles, y los papeles, claro, aquí ya donde no terminan de aparecer, porque no hay documentación que respalde esta investigación. Aquí se especula, los autores del artículo especulan con que, bueno, que a lo mejor esa información, con el tema de la perestroika, pues que era una información muy valiosa, que se pudo haber vendido a los Estados Unidos, y que por eso no, ahora mismo no hay ningún archivo que respalde toda esta supuesta investigación o este interés que tenía por Roswell la Unión Soviética, que en su momento también Richard Haines intentó hacer una especie de federación de investigadores rusos y estadounidenses sobre el tema de los ovnis en los años 90, pero que eso no llegó a cuajar en la época de la perestroika, y que por lo tanto, bueno, pues siguen especulando con la posibilidad de que es cierto de que había muchos agentes soviéticos cerca de determinados laboratorios, de determinadas unidades de investigación del ejército del Pentágono. Pero en ningún momento llegaron a plantearse la posibilidad de que esos ovnis, los rusos en la KGB, pensaran o tuvieran como hipótesis el hecho de que tuviera naturaleza norteamericana, que fuera tecnología punta norteamericana. ¿Se lo plantearon? aquí yo creo que hay una, por mi parte yo veo como un poco de confusión, porque yo distinguiría entre que no, yo puedo aceptar que Stalin, y me parece lógico que Stalin se preocupara, o Stalin o alguien de su estamento militar se preocupara por el fenómeno OVNI en Estados Unidos en cuanto estalla, porque evidentemente fue un boom y algún mandatario del Kremlin pues podría haber dicho, bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero yo lo separaría de Roswell, porque a mí me parece que Roswell realmente en el año 47 pasa bastante desapercibido. Es que no existe hasta los 50, hasta el libro de... Hasta el libro del incidente de Charles Berlitz, uno anterior, pero... Scully fue el primero que lo mencionó. Pero, si hay una noticia en un periódico de Roswell del 8 de julio de 1947... Claro, claro. Lo hay, pero queda... No relaciona extraterrestres. Claro, eso es otra cosa. Hay varias, en los años 50, hay varios casos, Acted, Conona, si los hombres estaban todos los días. Claro, en el año 47... No sé dónde les daban el carné. Pero queda olvidado dentro de lo que... Luego lo vamos a contar aquí en la Zona Cero. Pero en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, al tanto, por supuesto, se producirá más o menos aproximadamente dentro de una hora en Almonte, la Romería del Rocío, la Virgen, la Blanca Paloma, el Salto de la Reja, será sobre las 3:10, 3:10 aproximadamente. Y cada año lo contamos aquí en Onda Cero. Ahora la actualidad, las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la Zona Cero y lo vamos a hacer, Silvia Casasola, conociendo cuál es la planta más grande que existe en la Tierra. Pues fíjate que la naturaleza siempre nos sorprende, pero en esta ocasión ya ha sido algo alucinante y sorprendente, porque en realidad lo que ellos imaginaban era otra cosa. Y bueno, pues ahora vamos a comentar. El asunto es que existe la planta más grande de la Tierra, que mide 200 kilómetros cuadrados. Dios, han ido al jardín de Manuel. Y atentos. No sé qué se referían a lo que tú calzas. Crece cada año 35 centímetros, ¿vale? Y lleva creciendo desde hace 4.500 años. Ahí es nada. Es una planta submarina, eso sí. Y bueno, el asunto es que de la Universidad de Australia, pues veían que en la zona había una extensión enorme, que era como una pradera gigantesca, como estamos comentando, que son 200 kilómetros. Y bueno, pues ellos dijeron, vamos a ver cómo se ha producido esta pradera tan enorme. Entonces empezaron a coger trocitos, injertos, para analizarlo, para genéticamente ver de dónde venía, cómo se había ido uniendo eso. Y lo sorprendente que les ha llamado la atención a los científicos es que viene del mismo origen, que viene de una sola semilla, que germinó en el fondo del mar y que lleva creciendo desde hace 4.500 años. Pero además, las características de esta planta, por lo visto, es de una naturaleza súper resistente, porque a lo largo de tantísimo tiempo, pues imaginaros la cantidad de temperaturas que ha estado aguantando, la cantidad de diferente luz que ha estado aguantando, la cantidad de todo durante 4.500 años que ha podido pasar de procesos para que haya sobrevivido de esta manera y lo haya hecho perfectamente. Está a unos 800 kilómetros de distancia de la ciudad australiana de Perth y bueno, como digo, están encantados y alucinando los científicos, porque jamás se imaginaban que pudieran coger y que les hubiese dado este dato, que era de la misma semilla. Pero bueno, como ahora la verdad es que todos los análisis científicos son tan importantes y la tecnología pues a través de los genes se puede hacer con mucha verosimilitud, pues han conseguido llegar a la conclusión de que la plantita más grande del mundo, que está bajo el mar, que mide de momento 200 kilómetros, lleva creciendo desde hace 4.500 años y nació de la misma semillita. 4.500 años, bueno, como no hay que regarla, que está bajo el mar, pues se gana un poquito de tiempo. 200 kilómetros esta planta que se encuentra bajo el mar, en el océano. Vamos a continuar dando más información, dando más noticias en la Zona Cero, información y noticias que nos llevan ahora, Madu Martínez, a una historia que tiene que ver con Ucrania, que tiene que ver con un avión, que tiene que ver con un presentimiento. ¿Qué es esto? Oye, yo también he tenido una predicción esta mañana. He hecho una predicción. ¿Qué te ha salido? Despertarme. Sí, he dicho, va a ganar Rafa Nadal. Ah. Ya ganó. O sea que... Es un fiera. Felicidades, un fiera. Desde aquí. Ese sí, ese sí que parece extraterrestre. Sí, es un alienígena, es un dios en la Tierra. Bueno, pues no sé si os acordáis, esta noticia es un poco más triste, del Boeing 737, que en el año 2000 era la del Ukrainian International Airlines, se estrelló, bueno, lo de estrelló habría que decirlo entre comillas, nada más despegar desde el aeropuerto internacional alemán Khomeini, en Teherán, a causa del impacto de un misil iraní. Murieron 176 personas entre pasajeros y tripulantes, entre ellos 62 canadienses, y esta mujer que hoy protagoniza este relato era una pasajera llamada Sheida Shadhu, que además estaba realmente angustiada por la situación de tensión que estaba viviendo Irán en aquellos momentos. Ella pues temía que estallara una guerra y llamó a su marido 20 minutos antes de despegar, expresándole pues la angustia que ella tenía, el malestar, no, que parece que no se sentía muy a gusto ella en el avión, e insistía en que su marido la calmase, la asegurase que todo iba a salir bien, que no iba a pasar nada malo, y que incluso colgó un selfie en Instagram y redes sociales expresando su inquietud relacionada en gran parte con eso, con la guerra, pues qué iba a pasar, si iba a estallar, qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y lo que pasó efectivamente fue que sí hubo una acción bélica y que un soldado iraní disparó contra el Boeing creyendo que se trataba de un avión enemigo. De hecho, lo confundió con un misil de crucero. Tuvo 10 segundos, según las investigaciones, para decidir si apretaba el botón o no. Y como creía que era un avión de crucero, un misil de crucero, pues disparó. Y el impacto fue fulminante. Y esta es la triste historia de esta premonición, este accidente, este derribo, o como yo lo llamo, este asesinato. Que creo que vale la pena recordar. Ya se han ido pues desvelando también los contenidos de las cajas medias, haciendo unas investigaciones pertinentes. Donde estuviera ocurrido al contrario, que hubiera sido, yo que sé, Estados Unidos, España, Reino Unido, quien hubiera apretado, el soldado, el que hubiera apretado ese botón, también estoy convencida de que realmente la historia habría sido otra. Pero bueno, como parece que ocurrió en Irán, que a nadie le importa y tal, a pesar de que había ahí bastante población y bastantes pasajeros occidentales, pues parece que tampoco lo siguen llamando accidente. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, ahí está este relato de premonición y me imagino que a Josep le habrán saltado las alarmas y se habrá acordado de 20.500 relatos más de ese libro de coincidencias imposibles que tienen que ver con este tipo de profecías de personas que han presentido que a bordo del avión en el que iban o el medio de transporte o que iba a pasar algo, iba a acabar sucediendo algo que luego sucedía. Ese presentimiento, yo recuerdo una investigación que leí sobre sucesos de este estilo, no me acuerdo dónde era, yo creo que era en Estados Unidos, había una anomalía estadística en una serie de trenes, de cercanías, una mañana, una anomalía, como que hubiera faltado mucha gente esa mañana, como que mucha gente hubiera tenido un presentimiento de no ir al tren, no coger el tren. Había una anomalía muy, muy llamativa. Y sin embargo, y ese tren, esa línea, tuvo un accidente durante ese día, durante esa ausencia de mucha gente, como si mucha gente hubiera tenido un presentimiento de que algo fuera a ocurrir o algo les estaba llamando la atención para no acudir o lo que fuera. Pero lo cierto es que hubo mucha gente que no acudió al tren ese día, a las cercanías ese día, porque algo les detuvo o les llevó a otro sitio, como si hubieran tenido, eso se decía, ¿no?, un presentimiento de que eso fuera a ocurrir. Eso se decía, tú lo has dicho, pero yo creo que la mayoría de estas historias tienen más que ver con el relato que nos hace el cronista que con el hecho, porque si no, yo sigo sin explicarme cómo ni archivos acásicos, ni campos morfogenéticos, ni inconsciente colectivo, ni ningún vidente del mundo vio la pandemia, ni nos vio con mascarilla, ni Nostradamus, ni Malaquía, ni la madre Simpson, ni la madre que nos parió. No he dicho para nada que la gente hubiera tenido la profecía de que hubiera de que fuera a ocurrir algo, sino que por alguna razón que no se puede explicar, ese día había menos gente en ese tren de cercanías. ¿A ti no te parece paradójico, con todos los relatos que tenemos de casos de premoniciones, de casos de presentimientos? También había menos gente por lo que fuera el 11S en las Torres Gemelas. Bueno, y no había ninguna información, nadie tuvo un presentimiento. ¿Cómo no hay no hemos encontrado ni un documento, ni una? O sea, nos tratamos. Te ve como le entra una lanza por el ojo a un tío y no es capaz de ver todo el planeta Tierra, la única vez en toda la historia de la humanidad que todos los habitantes de este planeta estamos en el mismo drama. O sea, eso no es capaz de impregnar la fuente de Colin Blow. Vamos a ver, los morfogenéticos. Hay un libro del año 1900. Que mires los dibujos de Parravicini, que claro, el Apocalipsis de San Juan. Hay un libro de 1907 que se titula La máquina se para, en donde la gente de toda la Tierra se ponía mascarillas, en donde la gente se iba a vivir a casas hexagonales que estaban en sus viviendas porque había algo en el aire y no podían tener contacto con las personas. ¿Eso es una profecía? No es una profecía. Pero sin embargo, sí lo contó alguien, y tuvo ese presentimiento. Más fácil, la película Contagio se la habéis visto de 2011. Y yo la vi durante la pandemia, a mí me flipó, porque es que lo clavaba. Claro, clavaba todo. Incluso la reacción social, incluso los youtubers con las teorías conspiranoicas. Es que entonces alguien puede pensar que el guionista estaba dentro de la. Y es de 2011. O sea, es el que lo ha fomentado. Si te pones ahí a pensar. Entonces, pero yo creo que hay. Yo eso, claro, son cuestiones distintas. Una cosa es lo que tú comentas de lo de los trenes, que habría que mirar si. Hay una secuencia también donde hay unas fluctuaciones de que en determinados días del año, ¿sabes?, se detecte que hay menos flujo de pasajeros o no. A esto que estamos hablando de una película o algo así, que yo creo que ahí es más bien simplemente que son estudios que se hacen predictivos. Son predicciones. Es una cosa muy distinta. Claro. Entonces, bueno, ahí más o menos pueden acertar con lo que sí que no fueron capaces de predecir en la película era lo de papel higiénico. No, la acumulación de lo periférico, pero lo demás sí que... Pero sin embargo, los sociólogos y los psicólogos sociales sabían que había un comportamiento del ser humano en masa. El ser humano en ocasiones se protege con cosas y acumula cosas que tienen que ver con la higiene, que tienen que ver con protegerse de algo. Y ese comportamiento que se dio con el papel higiénico al comienzo de la pandemia, incluso antes de la pandemia, antes del confinamiento, unos días antes, pues ese comportamiento era bien conocido por el mundo de la psicología social. Y sobre todo por los guionistas de Hollywood. O sea, yo de verdad os reto, estoy dispuesto a pagar un premio a quien sea capaz de imaginar una tragedia que pueda ocurrir en el futuro que no esté ya recogida o en una novela o en un cómic de Ibáñez o en Los Simpsons o en un guion. Eso estaba claro, pensando en Los Simpsons. Pues imagínate que viene una invasión extraterrestre. Tenemos 50.000 versiones de invasión extraterrestre. No, tsunamis, maremotos, meteoritos que caen, serpientes en el avión. Ya hay hasta una película de la Pataki. O sea, hasta Shaq si rimando, nosotros, claro, si buscamos la de... que tiburones que, claro, y tiburones hasta, extraterrestres, hasta los delfines se apoderan del mundo en un capítulo de Los Simpsons, o sea que claro, entonces pero otra cosa es las premoniciones que con todo lo que hemos estudiado nadie fuese capaz de ver que utilizase la palabra mascarilla, no sea algo que realmente... Tú imagínate lo bueno que sería pero para nosotros poder decir. Las mascarillas, evidentemente no una predicción, pero no es una cosa que fuera anómala. Es una cosa que estaba ocurriendo en muchos sitios. Mira, primero, no sabemos cómo funciona la ESP. Estamos en pañales, estamos aprendiendo poco a poco. Que yo creo en la percepción extrasensorial, pero no sabemos realmente cómo funciona. Entonces, suponiendo que sea una proyección de futuro, que tú te proyectes tu mente, cualquiera que viese una escena de cualquier punto del planeta Tierra, lo que tendría que decir es todo el mundo con mascarillas. Es que no podría decir otra cosa. Y no ha sido una cosa de 3 o 4 días. Seguimos llevando mascarillas mucha gente por la calle. ¿cómo es posible que no encontremos ninguna premonición así? Y luego encontramos, no, sí, es que yo, si sumas sí, el admito, 666, le sí, quitas el IRPF, claro, lo multiplicas por la pirámide, la sí, gran pirámide de Keops y el cabezón de los Moáis de Pascua, te sale el número pi. Hombre, no fastidies. ¿Qué has cenado hoy, Manuel, que vienes muy alterado? Es claro, es que llevo una semana encerrado en casa con la COVID. Vado pao, el paracetamol. Sí, ostras, no lo sabes, sobredosis de paracetamol llevo. Madre mía, seguimos continuando con informaciones, con noticias. Manuel Carvallal, coméntanos algo, pero vamos a cambiar de tiempo y de espacio. Vamos a cambiar y vamos a irnos a Egipto, al Egipto antiguo. O al Egipto moderno. Bueno, están muy vinculados. Se ha descubierto algo que tiene que ver con el Egipto antiguo. Están en el mismo sitio. Sí, yo creo que sí. Vale. Yo creo que sí. Aunque bueno, en un mundo paralelo, pues vete tú a saber. Igual está Murcia, el Egipto faraónico. Pues sí, esta semana todos los medios de comunicación del mundo se han hecho eco del último gran descubrimiento de Egipto. Esto está bien porque Egipto, cada vez que baja el turismo, hay un gran descubrimiento. Esta es mi teoría y creo que se reafirma una vez más. Yo creo que los tienen ahí guardados. De vez en cuando dicen, oye, esto que teníamos aquí, que habíamos encontrado, vamos a sacarlo. Eso no es premonición. Yo eso lo viví en el oasis de Bajarilla, cuando en su día se descubrieron las 10.000 momias de oro, que siguen estando allí, por cierto, todavía enterradas, y aquello fue, tal. Cuando estuvimos en la excavación hablando con el responsable arqueológico, nos dice, no, pero si esto lo tenemos aquí desde hace 10 años. Claro. Lo que pasa es que, claro, hay que dosificar para atraer el turismo. Y ahora ya no está Zahi Hawass ya no está, ahora está Mustafa Waziri, que es el nuevo secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. El cargo es la leche. Las tarjetas, bueno, tienen con que ser pergaminos. Con categoría de ministerio. Exactamente. Mm. Y pues lo que han dado a conocer esta semana es el descubrimiento de 250 momias, en unos sarcófagos además que todavía mantienen el color, 150 estatuas, de entre ellas estatuas de los dioses Anubis, Amun, Osiris, Isis, Bakset, Hathor, bueno, de los grandes dioses, incluso restos de lo que se supone un papiro del Libro de los Muertos. Y esto se ha presentado en una gran rueda de prensa con medios de comunicación de todo el mundo que han destacado este último gran descubrimiento, el más importante desde el año 2018, aunque en el 2019 también armó bastante revuelo el descubrimiento de 75 figuras de animales modificados, de gatos y monos, que son muy espectaculares de ver, por cierto, ese tipo de momias. Y algunos medios de comunicación, me ha sorprendido que al dar la noticia esta semana, al final hacían este comentario un tanto irónico, con el que yo estoy totalmente de acuerdo, que es, en los últimos años Egipto ha realizado una serie de anuncios de descubrimientos con el objetivo de alentar el turismo, un sector afectado en el país por las recientes crisis mundiales. Que es lo mismo que digo yo, que los responsables de antigüedades de Egipto ya saben dónde hay muchas más cosas que nosotros no sabemos y no sabremos hasta que dentro de unos años sea oportuno volver a colocar a Egipto en las cabeceras de los informativos y en las primeras páginas. Y como están con el museo nuevo, pues claro, también es un reclamo, ¿no? Para también que ahora con ese museo hay mucho más espacio. Poniendo nuevas cosas. Hay un problema, hay tanto material en Egipto que lo difícil es poder mantenerlo en las condiciones apropiadas. Entonces, recuerdo que el inspector de arqueología de Bajarilla, cuando le preguntamos, bueno, pero 10.000 momias de oro aquí enterradas, tapadas con puertas de armario, de madera, sin más conservación. ¿Y esto no deberían llevarlo al museo arqueológico? Y dice, bueno, sí, se han mandado unas cuantas que están allí investigando, sí que están expuestas, pero ¿dónde van a estar mejor que en el Padre Sáhara, que las ha mantenido, mira qué guapas están, las ha mantenido aquí durante siglos y siglos, y ahí se van a quedar, y ahí siguen estando? Hablamos ahora de el intento de descifrar, y se ha revelado bastante, un libro sobre demonios y maldiciones, Josep Guijarro. Pues sí, y se ha tardado lo suyo, porque han sido más de 200 años los que han tardado en dar solución a este manuscrito que adquirió en 1753 el conde de Oxford y Mortimer, Robert Harley. Y bueno, él tenía una colección de más de 600 manuscritos que este hombre iba recopilando de todas partes, en varias lenguas europeas. La mayoría son escritos medievales, y entre ellos se encontraba un documento que fue catalogado como Harley MS-2874. Y que no era una moto, ya os lo digo. Este manuscrito aparentemente era indescifrable, porque, bueno, era un galimatías, ¿no? Figuraba en el catálogo como breviario del siglo XIV, es decir, que era un libro hipotéticamente de liturgia, que resumía las obligaciones del clero a lo largo del año, pero muchas de estas palabras del texto no tenían ningún sentido. Estaban hechas solo con consonantes y por lo tanto eran del todo ilegibles, ¿no? Bueno, el caso es que dos siglos más tarde se ha dado ya con la solución, y era mucho más fácil de lo que todo el mundo podía imaginar. Resulta que en 2019 los especialistas de la British Library, que fueron los que adquirieron la colección de Harley y la revisaron, pues habían visto un trabajo previo pues del siglo XIX, de principios del siglo XIX, y vieron que aquello era en realidad algo encriptado. Por lo tanto, se pusieron manos a la obra y se dieron cuenta que, digamos, el texto reemplazaba lo que eran las vocales por las letras que le seguían después en el alfabeto. De este modo, los historiadores se dieron cuenta de que en realidad no estaban frente a un breviario, sino que ese galimatías, una vez traducido, era el título, para ser exactos, La conjuración de los espíritus malignos. Es decir, un libro de exorcismos. Y claro, esto cambia todo, ¿no? Porque de repente, al comprobar, al saber lo que dice el texto, al hacerse la luz, se dan cuenta de que ese era un libro pues poco especial, porque en realidad ya existían otras 30 copias, aunque estas sin codificar, que habían sido impresas en Roma y en Venecia a finales del siglo XV, incluso a principios del siglo XVI. Es decir, esta era la pieza más antigua, pero sin embargo, digamos, encriptada. ¿Por qué se encriptó? Bueno, pues los investigadores lo que han intentado es saber quién lo encriptó, para intentar saber qué razones podrían tener. Y parece que en esta copia a mano, que pudo haber sido realizada por un monje de la abadía de Bury St. Edmunds en Suffolk, y que posiblemente pudo intentar codificar el manuscrito, fíjate bien, para intentar evitar que alguien hiciera el mal, ya que las fórmulas que contenía eran, entre otras cosas, para dominar a los demonios, pero también para lanzar maldiciones. Con lo cual, este religioso lo que hizo fue encriptarlo con el propósito de que nadie que no estuviera versado, obviamente, o conociera la fórmula de encriptación, pudiera hacer un mal uso de ese libro mágico. Un libro sobre maldiciones y sobre demonios. O ese libro que se ha revelado durante mucho tiempo, se ha revelado ante su desciframiento. Nos ha contado la última información sobre este manuscrito, Giuseppe Quijarro, justo antes de que Juanjo Sánchez Oro nos comente algo que tiene que ver con una investigación realizada con catatónicos. Sí, es una. Bueno, me ha parecido muy interesante porque se ha publicado un estudio que justamente ha tratado de es un estudio con una muestra bastante amplia de datos. En Londres han cogido en torno a unos 1.456 diagnósticos de catatonia y a partir del archivo de salud mental que hay en Londres. para tratar de eso, de establecer de, pues, un poco las pautas que hay dentro de esta enfermedad, las características que tiene. Pero luego uno de los investigadores de este estudio, que es un estudio, vamos, yo lo estoy mirando, el original, es relativamente breve, pero bueno, sobre todo muy estadístico. Pero en una entrevista que le han hecho al investigador, bueno, es un artículo que ha escrito Jonathan Rogers, uno de los investigadores en The Conversation, él comenta un aspecto que le ha llamado mucho la atención, al margen de lo que serían los síntomas, los efectos de la catatonia, y es qué es lo que piensa una persona cuando está catatónica. Entonces, él dice que es un psiquiatra, que es investigador justamente especializado en esta enfermedad tan rara, que es la catatonia, que en muchas ocasiones, por ejemplo, le llaman del servicio de urgencias para que atienda a uno de estos enfermos, que se le suelen presentar en estados de absoluto silencio. Son personas que cuando se quedan catatónicas se quedan completamente mudas, están inmóviles, se quedan a lo mejor mirando a un punto indefinido de la habitación. Si este médico les levanta el brazo se queda en esa posición. Si les hace un análisis de sangre, no expresan ni la más mínima mueca de dolor. Pueden estar a lo mejor varios días sin comer ni beber, absolutamente nada. Y entonces él, claro, una de las cosas que le ha interesado es, como digo, qué es lo que está ocurriendo dentro de sus mentes. Y cuando estas personas salen de este estado, sí se les ha preguntado por esa situación mental, ¿no? Si están conscientes, si están inconscientes. Y justamente dice que aprovechando la revisión de este estudio, que como digo son en torno a 1.400 diagnósticos, pues bueno, ha podido extraer algún tipo de información. Lo que le ha sorprendido es que habitualmente, cuando ellos examinan las notas de estos casos de cientos de pacientes, pues hay muy pocos que hablen de lo que realmente les ha sucedido. Es decir, que sean capaces de comentar qué es lo que estaban pensando, qué es lo que pasaba por su cabeza cuando están en ese momento de inmovilidad y de silencio permanente. Dicen que la mayoría de los casos, pues parece que o no son conscientes o no son capaces de recordar nada. Pero hay unos, en torno a un 35% del conjunto de aquellos que sí que han comentado lo que les ha ocurrido, que expresan un gran miedo. Tienen una sensación de miedo abrumador, es lo único que cuando ellos están ahí dentro son conscientes de que tienen un temor insuperable. Pero luego hay otros, que es en torno a un 72%, que sí que son capaces de dar una explicación narrativa de lo que les está pasando. Es decir, ellos están catatónicos, pero al mismo tiempo están viviendo cosas en su mente. Y ahí es donde comentan que hay una especie como de explicación hasta cierto punto racional, o a veces que está mezclada con alucinaciones, con delirios, pero que dentro de ese delirio está justificado el proceso de catatonia. Entonces, por ejemplo, comenta un caso que dice que esta persona, cuando ya sale de la catatonia, dice que se sentía como que estaba en el suelo, que había adoptado esa postura porque tenía que salvar su vida. Y no paraba de pedir que algún médico le viera qué es lo que le estaba pasando en el cuello. Dice que no paraba de hablar, que se le caía la cabeza del cuello. Entonces, por eso, al final, trataba de apoyar la cabeza con el suelo para que no se le desprendiera. Entonces, de alguna forma, esa alucinación o ese delirio que tiene está justificado, porque dice, como se me va a caer la cabeza, él trata de poner una contramedida, ¿no? Hay otras ocasiones que dice que escuchan voces que les ordenan hacer ciertas cosas. Por ejemplo, uno le decía, esa voz le decía, no muevas la cabeza porque si mueves la cabeza te va a explotar. Entonces él mismo se trataba de mantener inmóvil. Otra ocasión decía que era Dios el que le decía que no comiera ni que bebiera. Estaba escuchando una voz o tenía una visión internamente, le dice, no puedes comer ni puedes beber. Pero eso lo cuenta una vez que ya se despiertan. Cuando ya han salido. Entonces, por eso digo que hay como, ellos están dentro de esto, pero hay un pensamiento. Y entonces hay como cierta sensación como de voluntad, de que lo están haciendo porque hay un miedo, hay un peligro inminente y entonces no pueden comer ni pueden beber, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es meterse un poco en la psique de estas personas que en muchas ocasiones se piensa que están también como con la mente totalmente ida, pero no, parece que no, que a veces incluso son conscientes de lo que están pasando y dicen, no puedo moverme, no te puedo contestar porque si no me va a ocurrir un problema mayor, ¿no? Entonces, bueno, uno, por ejemplo, claro, se pregunta si en unas ocasiones, claro, no se sabe cuál es el origen de la catatonia, porque hay personas que la padecen una vez en su vida nada más, hay otras que la tienen recurrentemente, que se puede prolongar, él comenta de que puede ser cosas muy espontáneas, que duren minutos, pero en otras ocasiones se puede dilatar la catatonia días, meses e incluso años. Y como digo, no está muy clara si estamos en algo que tiene que ver con la neurología, con la psiquiatría, no termina de estar muy claro el tema. Él dice que una posibilidad, una teoría, pero que no explicaría todos los casos, es esas circunstancias en las cuales, que está muy contemplada, aquí lo hemos hablado en alguna ocasión, que le hacen los seres vivos, que es fingir su propia muerte, quedarse inmóviles como un mecanismo de defensa ante la amenaza de un depredador. Entonces esto que inconscientemente, que no hace falta ser un, digamos, tener una inteligencia superior, sino que lo vemos en muchos tipos de animales, incluso en insectos, pues puede ser un mecanismo que en un momento dado a lo mejor se dispare y que en el ser humano también ocurra. Y él habla de un caso de una paciente que describió justamente el haber visto como una especie de serpiente mientras estaba en el proceso de catatonia. Entonces cree que ese podría ser la idea de que tienes como un depredador, aunque sea imaginario, y tu cuerpo reacciona para tratar de pasar desapercibido hasta que ese depredador te abandone, en este caso la imaginación, pero que el cuerpo reacciona de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido interesante porque es meterse un poco en una característica del fenómeno que habitualmente, pues claro, no sé, e incluso él reconoce que no se suele preguntar cuando se hace el diagnóstico porque los especialistas se centran en otros síntomas que son, pues, musculares, como digo, del habla, ese tipo de cosas, más que realmente en saber qué pensamientos pasaban por tu cabeza cuando estabas catatónico. Una cosa que a mí me llama mucho la atención de los estados catatónicos, como la epilepsia, como un montón de trastornos psicológicos, han existido siempre y en todo el mundo. Y siempre y en todo el mundo se les ha dado, como ocurre por ejemplo con los trastornos del sueño, con la parálisis del sueño, por ejemplo, a lo largo de toda la historia se le ha dado una interpretación sobrenatural. Los íncubos, los súcubos, los espíritus desencarnados, ahora los extraterrestres, los visitantes de dormitorio. En el caso de estos estados catatónicos, como ocurre con la epilepsia en muchos lugares, se consideraba una prueba de la no localización, es decir, esa dualidad entre el alma y el cuerpo, cuando de repente se encontraban con un cuerpo que parecía que había sido vaciado de su ánima, de su espíritu vital, eso se interpretaba como que efectivamente la mente, el alma, va por un lado y el cuerpo por otro, cuando en realidad probablemente están mucho más relacionados, porque además ya no solo en los estados catatónicos, incluso en los estados de coma, en los últimos años, y lo hemos comentado aquí en la tertulia varias veces, se han desarrollado sistemas para comunicarse con las personas que están en coma profundo y que siguen siendo conscientes. Que eso además implica unas connotaciones incluso legales de cara a la hora de las eutanasias y demás tremendas, ¿no? O sea que estamos asomándonos todavía a lo más profundo de nuestra mente, que tiene muchísimos misterios todavía. También hay un misterio con esta isla, una isla misteriosa, enigmática, porque aparece y desaparece, aparece en algunas ocasiones en ese esa especie de satélite de fotografía que es Google Earth. En algunas ocasiones ha aparecido, en otras ocasiones no ha aparecido. Sí, aquí todos conocemos el caso de la isla de San Borondón y esta de la que vamos a hablar, pues está cerca de Nueva Caledonia y la llaman la isla de la arena. Esto está en Oceanía y estoy muy australiana yo, muy Hugh Jackman, muy Mel Gibson, muy todo. Bueno, el asunto es que se cartografió en 1776 y la tenían registrada en el Google Maps, la tienen registrada con sus coordenadas, con todo, y bueno, pues vale, pues llama así ya la atención. Cada vez que la gente le interesa a ver si la localiza, pues va a esas coordenadas, y el asunto es que esta isla, pues que la tenían como de un punto de referencia, pues últimamente no estaba existiendo. Entonces, ¿qué es lo que en su lugar hay? Pues es una mancha oscura. Dicen, bueno, pero vamos a confirmar si realmente, ¿qué es lo que hay aquí? Si realmente existe esta isla, no existe esta isla, si hay algo de tierra, si es que está hundida. Bueno, el caso es que se desplazaron expertos, se desplazaron a las coordenadas correspondientes, que es 19-22 grados sur y 159,93 grados este, y lo que se encontraron era solamente agua. No se ha encontrado la isla para nada. La isla de la arena no existe. Entonces dicen, ¿entonces qué pasa? Bueno, pues la explicación que han dado los científicos es que, por lo visto, en esta zona, como en algunas otras que ocurre también esta posible pues descubrimiento de islas que de repente están y luego no están, pues que puede darse confusiones como presencia de restos volcánicos o una erupción submarina. Entonces, al acercarse al lugar es cuando realmente han confirmado que no existía. Pero sí ha podido pasar, pues que, porque además de 1776, en otra fecha, en 1895, también volvió a aparecer. Incluso ahí se registró que tenía un área de 24 kilómetros de largo y 5 de ancho. Entonces, lo que hablamos, seguramente, que y tampoco explican si esa zona es un poco con erupción volcánica o hay algo ahí que pueda crear ese trampantojo, ¿no?, que de vez en cuando aparece. El asunto es que hoy por hoy solamente hay agua. Eso no quita para que en 1895 y en 1776 apareciera esa imagen o esa zona posible de tierra, pero puede ser que sea algo puntual que se haya producido en ese momento, pero no es una isla que de repente se haya tragado el océano, ni es una isla que estuvo durante mucho tiempo, sino que es algo ahí que ha aparecido en algún momento dado, que no se sabe quién es, qué es, pero que hoy por hoy se puede decir, y ya lo han retirado del Google Maps, que la Isla de la Arena, lamentablemente, ya no existe. En algunas ocasiones se había producido sucesos similares relacionados con el calentamiento global. Habían incrementado las aguas en el Ártico, en el Antártico, se habían incrementado las aguas, con lo cual cosas que se encontraban sobre el mar pues bajan, no bajan de posición, sino que el mar ha subido. Seguramente es una consecuencia del tiempo en el que estamos. Es una idea, es una hipótesis. Habrá muchas para explicar este tipo de hechos que ocurren y que están ahí. Sí, igual sí, que sí. Los pueblos que son comidos por las aguas, o restos arqueológicos. ¿Cuántas veces? Ahí va, había aquí, pues porque al final baja el nivel del agua y lo descubres. Todo tiene una explicación científica. Ya te lo decía yo, Manuel. Ay, amigo, no me lo digas. Claro que todo tiene una explicación. Lo que ocurre es que muchas cosas no conocemos la explicación todavía. Pero si existen, es por algo. Por ejemplo, dentro de unos minutos, estamos en las 2:41, se producirá en el Rocío, en Almonte, en Huelva, el salto de la reja, la Virgen, la Blanca Paloma, ese momento esperadísimo en la cultura popular, en la devoción en Andalucía, el Rocío llega a su momento importante, está ahora mismo la romería del Rocío y muy cerquita, faltan muy poquitos minutos, seguramente se producirá en los próximos minutos y lo contaremos aquí en Onda Cero. El salto de la reja. Yo tengo un enigma. Llevamos años saltando la reja con nuestros compañeros allí en Huelva y yo no he probado un rebujito en mi vida todavía. Esto no puede ser. Cuando hable con David Roble voy a decir, cuando vuelvas a Madrid yo quiero un rebujito. Yo creo que en la romería del Rocío cada uno puede tener sus creencias, pero hay que extender un poquito más el mundo, entre otras cosas pues tomar el rebujito, que también es una cosa muy buena y muy típica del lugar, ¿eh? Ahora dirá, no, eso es en la Feria de Abril, no es en la del Rocío. Digo, me da igual, yo quiero un rebujito. No sabe de fechas. Lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Cero, ese salto de la reja que está a punto de producirse, y como todos los años en Onda Cero os lo contamos. En más información, en más noticias, esta tiene que ver, Mado Martínez, con el mundo de los caníbales. Que sí, nadie que haga mundo asociaciones. Sí, venga, tíos. Ya. No, tiene que ver con caníbales, tiene que ver con antropólogos y tiene que ver con un apellido que le va a sonar a todo el mundo, que es Rockefeller. ¿De qué os suena Rockefeller? Oh my God. De José Luis Moreno. De que tiene mucha pasta. Ese comentario es muy Moreno. Bueno. Yo creo que se refería al magnate del petróleo. Vale, ok. O sea, el de Toma Moreno, ¿no? El otro. Bueno, pues es que este hombre, este joven antropólogo, Michael Rockefeller, era precisamente el heredero más joven de la familia Rockefeller, sí, ese, del magnate. Lo que pasa que este, pues a pesar de que su familia se dedicaba a los negocios, no sé qué, la política, su padre, su tío y tal, pues él estaba muy interesado en el tema de la antropología, era lo que a él realmente le movía, lo que realmente le gustaba, es lo que había estudiado en la Universidad de Harvard y con lo que se había licenciado con honores, cum laude, y bueno, pues persiguiendo su sueño, el muchacho allá por 1961 se adentra con destino a la aldea de Ats en Papúa Nueva Guinea. Él tenía tan solo 23 años entonces, pero la embarcación en la que viajaba se quedó a la deriva por culpa de las desgracias, estas inclemencias meteorológicas, cosas que a veces suceden. Y tras varios días de estar flotando en mar abierto, él se desespera, el compañero no, el compañero decide permanecer ahí, pero él se desespera. Y se construye con los bidones vacíos de gasolina, se construye unos flotadores y se tira al agua. Se tira al agua y bueno, pues empieza a intentar pues pedir ayuda. Con ese ánimo se tira al agua, con el ánimo de llegar a algún sitio y poder pedir ayuda en tierra firme. Total, que nunca volvió y jamás volvieron a encontrarle con vida. Sí que rescataron a su compañero en el catamarán, pero de Rockefeller no se volvió a saber absolutamente nada. Obviamente no es cualquiera, ¿vale? Es el heredero más joven de Rockefeller. Así que toda su familia, especialmente su madre y su hermana, movieron cielo y tierra para encontrarlo y averiguar qué es lo que había sido de él. Y lo cierto es que, bueno, pues como nunca encontraron su cuerpo, la teoría más plausible era que lo había comido un tiburón. Aún así, esta muerte siempre quedó en el misterio, siempre quedó como un enigma sin resolver. Sin embargo, la segunda teoría, que es la que hoy tal vez sea la más aceptada, es todavía mucho más siniestra que la teoría del tiburón. Parece que la zona en la que él estaba, tal y como se confirmó además, era una zona que estaba súper cerca, muy próxima a una isla en la que, bueno, esta isla estaba habitada por la tribu de los Asmat, que es una tribu caníbal. Entonces, lo más lógico es que si él se tiró al agua y llegó a algún sitio en tierra firme, el primer sitio al que llegara o el sitio donde realmente podría haber llegado fácilmente fuera a esta isla. Y los entonces, otros dijeron, género fresco. Ñam, ñam. Claro, es que resulta que, Carl Hoffman, que es un periodista que además ha estado haciendo en los últimos años una investigación, publicó un libro sobre estos temas y en concreto sobre este caso de Rockefeller, ha ido reuniendo evidencias de que realmente este hombre fue canibalizado, ¿no? Y además él entrevistó a otro antropólogo, que es Tobias Schenbaum, que él convivió una época con los Asmat, hay que tener cojones porque yo no sé si me atrevería a convivir con esta tribu de caníbales, y él sobrevivió. Para contarlo, no solamente sobrevivió, sino que los Asmat le confesaron que se habían comido a Michael Rockefeller, que este muchacho había llegado a la isla en busca de ayuda, y cuando había llegado pues lo habían comido. ¿Por qué? Pues porque los Asmat, para ellos el canibalismo, de hecho su tradición, sus rituales, sus creencias religiosas se basan en el canibalismo sagrado. Entonces, a pesar de que a día de hoy no tenemos la certeza de cuál fue el destino de Michael Rockefeller, de ser cierta esta teoría, que parece que sí que podría ser, y siguiendo la tradición Asmat, Michael seguramente fue decapitado, posteriormente eviscerado, es decir, le sacaron las vísceras, las entrañas, y después le cortaron los brazos y las piernas, echaron ahí esto ahí a la hoguera, y lo que hacen, su costumbre, es repartir entre todos los miembros de la tribu las extremidades, la sangre se esparce por todo el cuerpo, y la cabeza, pues ahí cocinada, pues la retiran. Vamos, que se comen el cerebro, ¿vale? Se comen los sesos. Entonces, lo que no pueden comerse, o las partes que no se podían comer, como los huesos, con eso pues hacían armas. Y esta gente podía incluso llegar a usar las cabezas de los canibalizados como almohadas y cosas así. Era una cosa como más, según el trabajo del antropólogo Schenebaum, ¿vale? Y a las calaveras lo único que les cerraban los ojos y las fosas nasales, vaya a ser que entren y salgan malos espíritus malignos por ahí y pase algo, ¿no? Pero este es probablemente el destino, el terrible destino que corrió Michael Rockefeller, este antropólogo brillante que tenía muchas ansias y muchos anhelos de comerse el mundo, pero se lo comieron a él, y bueno, del triste final y terrible en el que pudo verse. Yo por mucho que me inviten, no voy este verano a ver a esta gente. No, yo tampoco, me dices, ni de coña. Yo al Tobias Shelbaum este no sé yo, porque de verdad es que hay algunos que tienen narices, porque es que de verdad, donde sabes que no eres bienvenido o que le puede resultar apetitoso, no vayas. Eso. En toda la historia de la humanidad, aunque pensamos en el canibalismo como una anomalía, y lo es, una bestialidad, y lo es, pero no es en absoluto nuevo, y no está para nada desligado, Manuel, no está desligado de las creencias y de las religiones. Hay muchas religiones que tienen un fundamento caníbal desde el principio, y ya el propio ser humano, pero al margen de la religión, en Atapuerca, los seres humanos de Atapuerca, el homo antecesor de hace 1 millón de años, se supone que podía ser caníbal, no por creencia, no por religión, pero esa práctica ha existido siempre. Yo pensaba que te iba a preguntar si como tú has practicado tantas cosas, que si lo habías probado. Que se come de todo, que se come de todo. Yo conozco algunos especímenes de ser humano que están para comérselo, realmente, pero son dos cosas distintas. Una cosa es el hambre, que es muy mala. Sí. Y el ejemplo paradigmático es la tragedia de los Andes, en que tú eres capaz de comerte. O sea, tú imagínate que nos caemos en un avión en los Andes, yo creo que en algún momento empezaríamos a mirar. O la vida de Pi, fíjate qué poética la película. Qué bonita. Y mira lo que había ahí de trasfondo. Y otra cosa es la componente religiosa, que está presente en casi todas las culturas. No tenemos que irnos muy lejos, ¿eh? Yo recuerdo que en la última cena, lo que dijo Jesús, esta es mi carne y esta es mi sangre, que será derramada por vosotros. Tomad y comed, tomad y bebed. Es el sacrificio no cruento de la misa. Pero la idea de que ingiriendo determinadas partes del cuerpo del adversario asumimos los poderes o los beneficios asociados a esas partes, los músculos en el caso de la fuerza, la inteligencia o los recuerdos en el caso del cerebro, el corazón, eso es el corazón del guerrero enemigo y todo el lío. Exactamente, y de hecho hay mucha ritualidad en la que se consume de una forma alegórica o real esas partes del cuerpo. Que se pelean por el dedo meñique, que está muy sabroso. Y ahora es terrible lo que está pasando en algunas partes de África con el tema de los albinos y estas supersticiones, pero están pasando cosas terroríficas. Y como ahora además hay algo que antes no existía, que es que todo el mundo tiene una cámara de fotos en el móvil, ya hay imágenes que no se pueden publicar porque son tremendas, pero absolutamente evidentes, de esta realidad social. Una realidad social que ha comentado Manuel en muchas ocasiones, que nos va a hacer una información que podemos decir que ahora llega la crónica de tribunales. Es que es muy curiosa esta. Yo la verdad, me ha cogido totalmente fuera de juego. Mira que a mí me interesa seguir todo lo que tiene que ver con el mundo jurídico, el mundo legal en relación a estos temas, pero la verdad es que nunca me había parado a pensar en las consultorías paranormales. ¿Sabes que ya existen consultorías paranormales? Sí, esto es nuevo. ¿Y qué se consulta? Pues todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Esta es una entrevista que se publicó. Me pica un poco algo. ¿Esto qué es? ¿Que bueno, me rasque escucha, o que haga una psicofonía? Escucha, que es sorprendente. Es sorprendente porque la verdad es que yo nunca me había parado a pensar en que alguien pudiese ser tan ingenioso como para crear la oferta para una demanda que hay en el mercado, desde muchos puntos de vista. El tema es si encima está homologado como perito para la hora de declarar. Claro, exactamente. Esa es solamente una de las actividades de esta consultora. Esta es la historia de Lloyd Auerbach, que fue profesor. Bueno, él es el director de una cosa que se llama la OPI, que es la Oficina de Investigaciones Paranormales, pues que es una asociación más, pero que en su día fue profesor en la Atlantic University de Virginia y en el JFK de California. Y que ha dado un giro de una vuelta de tuerca a la profesionalización en el campo paranormal, porque no tiene muchas salidas comerciales. O sea, tú le dices a tu padre, papá, papá, yo de mayor que soy parapsicólogo. Pues es como criminólogo, ¿y qué vas a hacer en la vida? O te metes funcionario de prisiones, o escribes libros, o das conferencias, o no tiene mucha más salida práctica. Pues este tipo sí la ha encontrado, y él lo que ha creado es una consultora que trabaja fundamentalmente con bufetes de abogados y les brinda un servicio como consultora paranormal. ¿Y qué puede tener de interés para un abogado una consultoría paranormal? Pues resulta que, dependiendo del tipo de clientes que tenga ese bufete, hay un montón de cosas, como por ejemplo casos criminales. Esto es muy obvio, ¿no? De repente se produce, por ejemplo, mencionan en esta entrevista el caso de un matrimonio de San Francisco, procesados por homicidio, porque compartían piso con una persona que practicaba la religión wicana, es decir, la brujería. Y en un momento determinado, esta pareja, que eran cristianos muy radicales, se enfadan. Se sienten amenazados por los ritos mágicos que practicaba su compañero de piso y se lo cargan. Y se lo cargan utilizando su defensa utiliza dos argumentos muy sorprendentes. Uno es que ellos, como cristianos devotos y practicantes, se han limitado a ejercer un mandato que aparece en el Antiguo Testamento, aquello de que no dejarás que la bruja viva, que es lo mismo que el Heinrich Kramer y que tantos retrasados utilizaron en la caza de brujas. Entonces, este matrimonio dice, nosotros, exigiendo nuestra libertad de creencia y de culto, hemos sido consecuentes con lo que dice la Biblia. Pero además utilizan la ley, que ahora está, después de la última masacre, está muy, muy de moda en Estados Unidos, la ley de el derecho a la defensa propia, que normalmente se aplica en cuestiones relacionadas con armas de fuego, pero que aquí ellos intentan utilizar como su derecho legítimo a defenderse en igualdad de condiciones contra un brujo que podía... Entonces, en este tipo de casos tan curiosos, acuden como perito a casos de posesión, por ejemplo, en que la persona que ha cometido un crimen alega que no fue él, que él no estaba en su cuerpo, que él estaba de parranda y que alguien había poseído su cuerpo y era el responsable. Claro, en estos casos él dice, aquí la opinión que prima es la del psiquiatra, hay que hacer una evaluación psiquiátrica para ver si esta persona está en su sano juicio. Luego hay otro tipo de consultas que le hacen la misma policía, y es muy interesante las reflexiones que hace. Dice que él tiene mucho trato con la policía norteamericana y que él tiene un grupo de psíquicos que considera dignos de confianza. Uno de ellos trabaja, de hecho, con un retratista de la policía para hacer retratos robots de los supuestos sospechosos. Uh-huh. Y cuando, entre todos los sospechosos que está la investigando la policía, pues ese psíquico con su retratista presenta un retrato robot que recuerda mucho a uno de los sospechosos, dicen que se pone más interés en ese sospechoso. Claro, esto es muy peligroso desde el punto de vista del derecho. Otra cosa interesante que dicen es que normalmente hay un tipo de policía que no facilita ninguna información a los psíquicos que pretenden colaborar y otros que sí. Cuando no facilitan información, dicen que bueno, que a lo mejor es que el psíquico tiene tan buena intuición deductiva por naturaleza que por eso acierta. Pero lo que más me ha llamado la atención es el tema relacionado con los negocios. O sea, en su consultoría ahora acuden propietarios de restaurantes que creen o dicen creer que en su restaurante hay un fantasma y que entonces les piden estudios de mercado para ver si a él le compensa, bueno, por un lado, si debo usar a mi fantasma para ganar dinero o si puede tener consecuencias. O sea, yo tengo un restaurante, en mi restaurante yo creo que hay un fantasma, claro, si yo le quiero sacar pasta a esto, ¿se va a cabrear el fantasma y me va a pedir una comisión? Si asumo el riesgo, ¿cómo tengo que hacerlo? Y entonces él se dedica a hacer una investigación buscando testigos, entre comillas, auténticos, para potenciar el carácter mágico, fantasmal del restaurante. Es uno de los servicios que da su consultoría. Con medios de comunicación me llama mucho, ya con esto termino, las reflexiones que hace. Él dice que lleva mucho tiempo trabajando con canales de televisión, con programas, en medios de comunicación, y dice que él ha observado que actualmente a los realities que se dedican, fijaos qué cosa más curiosa, a los realities que se dedican a hacer reportajes o programas de estos de psicofonías en casas abandonadas, de fantasmas, que no les interesa un pito si la fenomenología es real, que no le preguntan, que no le hacen buscar testigos reales y demás, sino que lo que les interesa es crear un buen show con mucha buena iluminación, muchos aparatos eléctricos, de estos que pitan cuando se supone que pasa el fantasma y demás. Pero sin embargo, él nota que quienes son más exigentes a la hora de requerir sus servicios son los guionistas que trabajan para series y películas de ficción, porque ellos sí quieren documentar los, entre comillas, hechos reales, todo lo posible. Así que, en el fondo, esto de una consultora paranormal parece que tiene más mercado de lo que en principio podíamos imaginar. Vale. Noticia, quedan todavía muchas en la Zona Cero, muchas en La Rosa de los Vientos esta noche, pero ahora hacemos una pequeña pausa, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecuador, del programa Ecuador, esta noche de La Rosa de los Vientos, últimas noticias que tienen que ver con este contenedor informativo, con esta tertulia, con esta Zona Cero. Juanjo Sánchez Foro, roedores, ratones hiperagresivos. Sí, yo no sé si aquí en este caso le han tocado un gen como el que tenía hoy Manuel cuando ha venido y ahora ya se ha relajado. Es que estoy sin cenar, ¿sabes? ¿Te imaginas el hambre que tengo? No sé, que vaya para la atención. Ganas de morder a alguien. Madre mía, cómo viene este hombre hoy. Pero es una investigación que da mucho que pensar y da también pie al tema de las de película, ¿eh? Y la modificación siempre para los soldados malotes. Pero además, por el propio, esto es un comunicado que ha hecho la Universidad Estatal de Georgia, que ha sacado una investigación que han realizado con un experimento de esta famosa ingeniería que hay de corta y pega, que es el CRISPR, para modificar el material genético, y lo que han hecho ha sido tratar de analizar en hámsteres el comportamiento modificando un receptor que se llama vasopresina, y es una hormona que dicen que está asociada a la agresión, a la comunicación y al vínculo social, tanto en los humanos como en los hámsteres. Una precisión que hacen en el estudio es que dicen que somos bastante parecidos los humanos a los hámsteres y que por eso los han escogido. Dicen que la conducta social de los hámsteres es bastante similar, o la organización social, a la de los humanos, que por ejemplo también en la respuesta que tienen al estrés es muy similar porque liberan el mismo tipo de hormona, el cortisol, y luego también padecen como los humanos. Han desarrollado también algunos cánceres que también es similar a los humanos. Entonces, por esto los han escogido, pero han escogido fundamentalmente una variedad, que son estos hámsteres sirios, frente a otro tipo de roedores, por eso mismo también, porque en ellos se detectó por primera vez que la vasopresina influía en la socialidad. Y bueno, también parece que está asociado al tema de la violencia. Entonces ellos, lo que han hecho ha sido tratar de anular una señalización neuroquímica, que es justamente esta que, como digo, trabaja con estos fenómenos sociales de la vinculación a la pareja, la cooperación, la comunicación social, la dominación y la agresión. Y lo curioso es que ellos pensaban que cuando eliminaran la vasopresina reducirían la agresión y la comunicación social. Y ha sido al contrario. Y ha sido lo contrario, o sea que ellos partiendo en hipótesis y el experimento les ha llevado justamente a lo contrario. Entonces, el comportamiento ha sido que, o el resultado de eliminar este elemento químico, ha sido que de pronto se ha desaparado la agresividad, incluso determinadas diferencias que al parecer hay de comportamiento entre los machos y las hembras, pues aquí se elimina y todos mostraron unos altísimos niveles de agresión. O sea, que se mordían a lo bestia. Súper violentos, según el informe. Y claro, ahora llegan a la conclusión de si lo que resulta, a ver si va a resultar que esta vasopresina lo que hacía era servir de contención. Es decir, que de una manera innata somos, si lo aplicamos, y esto luego se puede trasladar a los humanos, somos mucho más violentos de forma natural de lo que parece, pero tenemos aquí este componente químico que de alguna forma nos suaviza, pero que en el momento en el que lo quitamos, de pronto se dispara la violencia congénita que al parecer tenemos, y ya digo, luego se puede extrapolar, que eso habrá que verlo, si se puede extrapolar a los humanos o no. Pero claro, esto es una de estas situaciones, como digo, de que cuanto más sabes, más poder tienes sobre las cosas. Y lo que tú decías, Silvia, ¿en qué contexto se puede utilizar esto? Porque si sabemos cuál es la tecla que modifica nuestra capacidad para ser violentos, pues estamos metiéndonos en un territorio un poco peligroso, ¿no? Conocemos más, pero también el riesgo de conocer nos lleva a eso, a que se pueda utilizar, vamos a ver en qué contexto. Acordaros los antiguos nórdicos, los berserk, que les ponían en un trance, en un estado súper alterado de agresividad, cuando tenían que atacar, que ahí ya no miraban, y eran como unos guerreros de élite especializados en ese tipo de cosas. Eso antiguamente, pues imagínate si ahora ya la ciencia te ayuda a crear ese tipo de personas que no miran, sino que directamente ya tienen, pues es una agresividad, una fortaleza, que van a por todas, pues hombre, ya puede ser el acabose. Me ha llamado la atención que ellos mismos dicen en el texto, dice, anticipamos que si eliminábamos la actividad de la vasopresina, reduciríamos tanto la agresión como la comunicación social, dice, pero ocurrió lo contrario. Claro, esto da una sensación de decir, es que es de película, o sea, planteas un experimento y te sale todo al revés. Es con hámsters, pero si fuera en otro nivel, hombre, genera cierta inquietud, ¿no? En los años 20 ya se sabía que los hámsters de Chicago eran peligrosos. ¡Oy! Venían a la policía. Con esta, por favor. ¿Eso fue antes o después de la ley seca? No sé lo que ha saltado. Llegados a este punto, necesito yo comer algo. Recomiendo un libro que me parece uno de los mejores libros científicos jamás escritos. Es un libro monumental, se encuentra en Capitán Swing, el libro se titula Compórtate. Es un libro que habla sobre todos los comportamientos humanos, violentos también, ideologías, todos esos comportamientos y la base biológica, hormonal, la base científica que existen de esos comportamientos y cómo determinadas sustancias, cuando hay mucho, cuando hay poco, hacen y provocan una serie de comportamientos y cómo se puede manipular una serie de sustancias, una serie de creencias, una serie de comportamientos y pueden provocar una serie de consecuencias diferentes. Es un libro, insisto, fantástico. Compórtate, ese libro. Vamos a hablar ahora de algo que puede ser también mucho, que tiene que ver con el mundo del futuro, el mundo del futuro de la ciencia y también de la tecnología, porque seguramente estas noticias, y comenzamos con estas noticias ahora, pero serán más o menos habituales en un futuro bastante, bastante cercano. La semana pasada, si recordáis, comentábamos que se estaban haciendo para intentar ayudar a los astronautas cuando había ciertos problemas, pues que surgiera en un viaje o en alguna misión, ¿no? Que a lo mejor pues se rompiera en algún hueso. Ay, mira, hablando del tema. Nos vamos hasta el Rocío, allí nos cuenta David Robles. ¿Qué está pasando? Vaya, ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. 3 y 13 minutos de la madrugada, los almonteños han comenzado a saltar la reja. 1090 días después han podido cumplir con la tradición más arraigada de esta romería. 1090 días sin poder sacar en procesión a su patrona por las calles de la aldea almonteña del Rocío. Ya decenas de jóvenes se han metido debajo de las andas de la Virgen y empieza a mover a su patrona cuando todavía el sin pecado de Almonte en este momento se enfrenta adelantándose por el pasillo central de la ermita, cara a cara, el sin pecado con la Virgen del Rocío, el momento más esperado por los salmonteños y por todos los rocieros desde hace 3 años. La Virgen del Rocío ya reposa sobre los hombros de los salmonteños y va a comenzar en estos próximos minutos su procesión por las calles de la aldea. Estamos intentando ver cómo los... Que te quedas sin habla, David. Sí, está apretadito esto y la cosa. Estamos viendo los santeros de la Virgen cómo están intentando abrir las cancelas de la reja para que la Virgen pueda empezar a moverse. De momento continúa sobre su altar, pero ya es demasiado tarde. Los santeros querían haber evitado que saltaran la reja antes de que el sin pecado entrara. Pero ya los estáis escuchando al ritmo de palmas al compás. La Virgen del Rocío comienza a desplazarse por la ermita del Rocío. 3 años después, los rocieros pueden volver a vivir este momento. Ya la cancela abierta, la Virgen enfila los peldaños que le separan del pasillo central y en los próximos minutos saldrá por el dintel principal de la ermita, donde cientos de miles de romeros esperan ver a la Blanca Paloma. Podéis escuchar cómo se cae esta ermita, el sonido de palmas al compás. Ese sonido que nos llega desde el Rocío, mil días después, 3 años prácticamente sin romería. Ese salto de la reja se ha producido exactamente a las 3:13, un poquito más tarde de lo habitual en los últimos años anteriores a la pandemia, ¿no? Bueno, no sé muy bien lo que me has preguntado, porque aquí, como puedes escuchar, no pasa nada, ha reventado la ermita. Aplausos, porque la Virgen ya está atravesando el pasillo, empiezan a mecerla. La salida de la Virgen ha sido absolutamente espectacular, completamente vertical. Había tantas ganas de sacar a su patrona que la han hecho de la mejor manera posible. Como lo saben hacer los salmonteños, con la elegancia de esta salida profesional, que yo creo que ha sido de las mejores, más vistosas y más elegantes que han hecho los salmonteños, al menos en los 15 años que llevo yo retransmitiendo. Ah, qué guay. Un recordatorio, ¿qué es lo que viene ahora? Porque viene una larga procesión, una larga vuelta a través de la aldea hasta prácticamente el día siguiente, hasta que se va de día y unas horas más, ¿no? Sí, bueno, ahora comienza un paseo por la explanada que está al lado de la marisma, que es una de las estampas más bonitas de la Virgen. Mira, vais a escuchar cómo la Virgen en estos momentos sale por el dintel de la puerta de la ermita y es recibida por cientos de miles de romeros. En estos momentos están fotografiando, aplaudiendo a rabiar a la Virgen de Rocío, que sale, como digo, de la ermita. Lo importante es que hay mucha felicidad. Había muchas ganas, Silvia, de que este momento se produjera, y evidentemente le ha costado muchísimo a los santeros aguantar a los salmonteños, que llevaban horas agarrados a la reja. Mira, en este momento la Virgen ya está en la calle, comienza en estos momentos, no sabemos nunca, pero que igual 8, 9, 10 horas de procesión, porque son los salmonteños los que deciden a qué hora sale su patrona y a qué hora se recoge. Va a ir recorriendo las principales hermandades, las que están más cerca de la ermita. Luego visitará en una explanada que está también cerca del santuario al resto de las 125 filiales que tienen sus sedes más lejos. Y en torno a las 12, la una, normalmente en los últimos años, la Virgen del Rocío vuelve a posarse en su altar en el santuario. A las 3:13 se ha producido esta noche el salto de la reja, como siempre, Onda Cero ahí en el Rocío, en el monte, con David Robles, nos lo ha contado en la parte técnica con Oscar Flores. David, mil gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Y un último dato, Silvia, te interrumpíamos por la actualidad, pero volvemos a esa noticia y a esa información. Pues el asunto es que el programa 3000 hacíamos mención de que los astronautas pues estaban ahora de enhorabuena, pues porque con esa densidad ósea que se pierde, con los viajes y todas estas cosas, pues que se estaban haciendo en impresión, en 3D, tanto parte de huesos como piel, y se estaba empezando a tener en cuenta también esos órganos internos. Bueno, pues en este caso estamos de enhorabuena, porque resulta que una chica con un defecto de nacimiento, ahora tiene 20 años, pues ha conseguido una oreja impresa en 3D. Entonces, esta oreja ha partido de sus propias células. Comentábamos también la otra vez que eran las células madre, que era muy importante, y está feliz porque ya después de tantísimo tiempo poder tener la oreja, que además pues no hay ningún tipo de rechazo de momento porque forma parte ya de su propio organismo, de su propia genética. Así que bueno, pues esto está a la orden del día. Una oreja, un pie, una mano, pues cosas de estas que en un momento dado, pues fíjate a cuántos han peleado, les han quitado un bocado de oreja. Los caníbales, te lo damos antes. Bueno, eso lo hacía Tyson, ¿no? Un boca de nariz también. Sí, sí. Tyson y Holyfield. Dejar de hablar de comida, por favor. Tener un poco de compasión. Tyson le pegó un mordisquito hace cosa de 20 años, el boxeador Tyson, a Holyfield, y se llevó un cacho de oreja. Fue uno de los momentos más importantes en la historia del boxeo. Seguramente ahí acabaron muchas retransmisiones, porque después ha habido mucha menos información. Lo que son las cosas. Bueno, la paciente es mexicana y está súper feliz con su oreja 3D y eso, así que lo sepáis, que cada vez hay más opciones, ya ni hígado de cerdo ni nada, ahora ya ni impresión 3D, lo que se necesite. Manuel, nos decía en Twitter, uno de nuestros oyentes nos decía con almohadilla Rosa Vientos, creo que era Cristian, Manuel, puedes irte a dormir, te dice. Gracias, antes me iré a comer. Bueno, sí, las dos cosas, vete a comer, a la cama y yo, hacer las dos cosas. Yo soy hombre, yo de las dos cosas a la vez. Por cierto, la gente no sabe que Manuel Carvallal madruga mucho, a eso de las 5. Sí, las 5. Sí, no. Bueno, eso hoy, que me acuesto tarde, quieres decir. Pues sí, ya quédate. Ya, no, ya palmamos. Claro que sí. Yo no iría muy cerca, porque con el hambre que tiene, a ver si le pega un bocado al lado. Estoy viendo a Juanjo de lo más apetitoso. Hablando de caníbales, al final alguien va a comer algo. Bueno, pues hasta aquí la 0-0 con Manuel Carvallal. Gracias, Manuel. Gracias. Mado Martínez, gracias. Un abrazo. Giuseppe Quijarro, gracias. Hasta la próxima. Y Juan José Sánchez Toro, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia, para el relato de Silvia Casasola, que nos presenta a una de las grandes en de la interpretación de todos los tiempos, Romy Schneider. Mujeres con Historia. Acaba de cumplirse el 40 aniversario de la muerte de Romy Schneider, una de las actrices más atractivas del cine europeo. Y su vida está llena de romances y tragedias, como bien dice nuestro invitado de hoy, el periodista y escritor Alex Ander, quien le ha dedicado un bonito recuerdo en su artículo en la revista Mujer Hoy. Buenas noches, Alex. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oye, la primera referencia que tienes de Romy Schneider es, como la gran mayoría de nosotros, cuando protagonizó a la controvertida Emperatriz Sissi. Pues sí, la verdad que sí. Son las películas que yo creo que todos hemos visto más veces, ¿no? Y la primera peli que quizás se nos viene a la mente cuando pensamos en esta actriz austríaca, sí. Entre 1954 y 1956, Romy, con apenas 17 años, rodará la trilogía sobre la emperatriz Elizabeth de Baviera, conocida como Sissi, que le daría fama mundial. ¡Pero si no he pensado nunca en ser la emperatriz! Deberás ir haciéndote a esa idea. Apenas aspiro a gobernar en mi casa. Ahí es donde está la verdadera felicidad. Quiero seguir siendo yo, vivir la vida como la concibo, sentirme libre, proceder sin coacciones. ¿Quién te enseñó a expresarte de ese modo, criatura? Lo he aprendido de mi padre, Alteza. Él me enseñó que hay que anteponer la verdad y la libertad a todo. ¿Y es cierto que Romy terminó odiando estas películas? Sí, acabó un poco cansada, la verdad. Son las pelis que le dieron la fama, por un lado, pero por otro lado también son las que de alguna manera la encasillaron, ¿no? En un cierto tipo de papeles así más ñoños, como era el papel de Sissi, y lo que hizo que ella quisiera alejarse un poco de eso conforme fue creciendo, sí. Romy era austriaca, pero yo creo que vivió mucho tiempo en Alemania. Y según se rumorea, Adolf Hitler tuvo especial preferencia por su madre, por la actriz Magda Schneider. Incluso dicen que hubo algún romance, ¿eso es cierto? Pues eso es lo que llegó a decir Romy en alguna ocasión. Efectivamente, ella nació en Austria, aunque de austriaca tenía más o menos lo mismo que yo, porque su familia se fue a Alemania cuando ella tenía 4 semanas, y es allí donde creció Romy. Y los padres eran actores, y efectivamente ellos estaban, pues de alguna manera muy bien, estaban enchufados, por así decirlo, ¿no? En ese sistema del régimen nazi. Estaban exentos del pago de impuestos por el Ministerio de Propaganda Nazi, y desde la casa de la familia de Romy se podía ver el refugio vacacional de Adolf Hitler en una zona montañosa en Baviera, donde un día lo recibió el mismo Führer, que más tarde declararía que Magda, la madre de Romy, era su actriz favorita. Y sí, Romy insinuó que su madre y él tuvieron una aventura. Sí. Yo no sé qué tal se llevaba ella con sus padres, porque creo que eran un poco absorbentes, ¿no? Sobre todo la madre. ¿Hasta qué punto controlaron su carrera cinematográfica? Pues sí, la verdad que los padres se divorciaron cuando era ella muy pequeñita. Ella tenía 7 años, y es su madre la que se hizo cargo tanto de ella como de su hermano, y la que de alguna manera controló su carrera y su vida, ¿no? Sí, efectivamente. Romy empezó a actuar, debutó en la gran pantalla con 15 años, recién salida de un internado donde había pasado un tiempo, y lo hizo bajo la supervisión de su madre, sí, en una peli protagonizada por su madre que se titulaba Lilas Blancas, y ya solo 2 años después de hacer esa peli es cuando se da a conocer en Europa continental, gracias a las pelis de la saga de Sissi que comentábamos antes. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. L'amour, ça vient tout doucement. On croit encore jouer et c'est déjà sérieux. C'est ce qui m'est arrivé avec vous, Christine. Oh non, Franz. C'est mal ce que vous faites. Qu'est-ce qui est mal? De dire des bêtises aux filles. Pour leur faire perdre la tête. Pour vous, les officiers, c'est un jeu en passant. Prends les cartes, Franz. Car j'ai beau savoir que vous mentez. Je suis aussi bête que les autres. Christine. Et je vous détesterai après. Todo cambia, creo, cuando conoce al actor Alain Delon. ¿En qué circunstancias le conoce y cómo empezó a ser su relación? Sí, efectivamente, la vida de Romy da un giro cuando con 20 años se enamora de este galán, de Alain, mientras los dos rodaban la peli Amoríos. Era el año 58, cuando se conocieron ella ya era una estrella, y él en ese momento pues prácticamente un debutante, pero sí, comparó muchas portadas de revista, y es verdad que encapricharse de él le ayudó no solo a acaparar atención mediática, sino también a escapar de ese del yugo de su madre, ¿no? Que venía, pues como decía, controlando su vida y su carrera, y se marchó en cuanto pudo con él a París, que es donde pasó la mayor parte de su vida. Y eso fue algo que no le perdonaron ni el público alemán ni tampoco la prensa de su país, porque que la puso fina, vamos, en más de una ocasión, por su marcha y también por no haber seguido rodando aquellas pelis de Sissi, que le ofrecieron hacer una cuarta entrega, le pagaban un caché bastante elevado por hacerla, pero ella ya estaba harta y quería salir de aquello. Y ella creo que decide quedarse en París y revitaliza su carrera cinematográfica, ¿no? Ella quiere dejar aparte ese papel que prácticamente la venía como un guante, que era el de Sissi, y en comenzar, porque una de las frases que a mí me ha encantado es que como que ella, que la vida, que no sabía hacer nada, pero en cambio en el cine es como que se sentía como pez en el agua, ¿no? Como si hubiese nacido para ello. Sí, efectivamente. Sí, ella decía que en Austria y en Alemania no podía ni quería seguir haciendo las pelis que había hecho hasta ese momento, ¿no? Decía en una entrevista, quería salir de esa camisa de fuerza en la que me habían metido. No podía hacer lo que quería, ni le ofrecían lo que quería. Y huir a, por decirlo de alguna manera, a París, pues fue la vía para escapar de todo eso, sí. Uh-huh. Sí, ¿Y con qué directores empezó a trabajar ella, ya totalmente independizada de toda la historia de Austria y de Alemania? Pues ella en París comienza, por así decirlo, su carrera internacional. Es cuando empieza a colaborar con directores famosos como Orson Welles, como Visconti, que la dirigió a ella y a Alan en la adaptación teatral de Lástima que sea una puta. Y de Visconti decía Romy que la había legitimado como actriz, incluso ante sí misma, ¿no? Dándole la confianza que ella necesitaba. Y otro cineasta que le sacó mucho partido fue el francés Claude Sauté, que la dirigió en varios dramas a lo largo de la década de los 70, sobre todo. Y este director la convirtió en, de alguna manera, en la encarnación de la mujer moderna francesa, ¿no? En esa chica con la que ellos soñaban y con la que ella se identificaba. Vous n'aviez pas la force de quitter Paris. Mais c'est une trahison quand même, vous lui aviez promis. Elle voulait vous épargner. Peut-être elle avait peur que si vous restiez, elle n'aurait pas le courage. À quelle heure? 4 heures. Il ne reste plus pierre sur pierre. Mais ça veut dire qu'il faut bâtir. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais personne d'autre. Ce sera toujours elle. Romy, la que estamos escuchando con su voz original, hará de París su casa. Incluso logró que la mismísima Coco Chanel, quien abiertamente había manifestado que nunca caería en la trampa de vestir a una actriz, se rindiera ante su encanto personal, porque Romy nunca fue de diva, y Coco la asesoró creando su propio estilo y convirtiéndose en referencia de la firma Chanel. Es verdad que ella es una mujer muy, muy atractiva, tiene algo muy especial, tenía incluso como un poco un sex appeal, no sé, en la piel animal, ¿no? Como muy, muy de verdad. Pero yo no sé esto hasta qué punto la benefició o la perjudicó, porque a veces el ser tan guapa a la hora de ofrecerte papeles también te perjudica. Sí, sin duda alguna, yo creo que sí. Ella era una buena actriz, de las más guapas y de las más conmovedoras que ha habido, yo creo, ¿no? Su biógrafo decía que la gente tenía tendencia a olvidar que Romy era una actriz prodigiosa, que podía rodar lo que quisiera, porque aportaba siempre verdad y tenía además una voz extraordinaria. Y sí, ella llegó a probar suerte en Hollywood incluso, pero no le convenció aquella industria, aquel mundo, y aún así rodó alguna que otra peli por allí y fue incluso nominada a un Globo de Oro en el 63 por su trabajo en una peli titulada El Cardenal y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde el año 2010. Uh-huh. O sea que ella se vio tentada por Hollywood, pero no quiso insistir. Directamente se quedó siempre en Europa para intentar hacer sus películas con cineastas aquí en Europa. Efectivamente, sí. Y luego estaba su relación con Alan, que fue bastante pasional, bastante intensa. Durante 5 años estuvieron viviendo juntos en un romance allí en París, hasta que él, bueno, pues se cansó, le envió un día del 64 una nota en la que confesó que la dejaba porque se había encaprichado de otra actriz. ¿De Natalie? Que luego se convirtió en su mujer y hasta el año 69, y que es la madre de su hijo Anthony, Y bueno, pese a todo, los dos siguieron manteniendo el contacto y Alan le consiguió incluso uno de los papeles protagonistas de La Piscina en un momento en el que ya, bueno, no estaba haciendo tampoco grandes cosas. Y es una peli que, bueno, aparte de que ya luce espectacular en la peli, de alguna manera revitalizó su carrera también. O sea que ella no se queda afectada ni traumatizada porque Alain Delon la abandona, ella sigue con su carrera y de hecho ella se casa con un actor que también es director y que se llama Harry Meyer, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, ella, la verdad que los hombres fueron de alguna manera su talón de Aquiles también porque la llevaron de alguna forma algunas de las tragedias que vivió, ¿no? Este señor, este Harry, era un chico que era un enfermo depresivo que en la Segunda Guerra Mundial había, bueno, sido sometido a episodios de tortura muy heavy por la Gestapo. Uh-huh. y de alguna manera no llegaron a entenderse del todo. Aún así tuvieron un hijo, David, y ella llegó a retirarse temporalmente para cuidar de ese niño. Pero la relación de pareja fue complicada y al final ella no se sentía comprendida por su marido y él pues tenía también sus problemas y en el 75 ella decide divorciarse de Harry. ¿Ella de carácter, de personalidad, era enamoradiza? Porque, claro, reconocemos su romance con Alain Delon, sus dos matrimonios, pero ella era de tener varias relaciones, aunque no hayan trascendido. Pues yo me imagino que un poco sí. Yo creo que la mujer no sabía vivir sola y también, de alguna manera, creo que le había influido la propia vivencia que tenía de con su padre, ¿no? Que los abandonó a su familia cuando era pequeña, eso siempre quedó ahí, ¿no? Y buscaba algún poco de protección de alguna manera también, de seguridad en los hombres, pero no siempre la encontró, ¿no? Uh-huh. Luego se casa con Daniel Biasini, que es creo que era su representante, y tiene a su hija. ¿Qué tal le fue con él? Pues con él bien y mal, quiero decir, él era un seductor, era unos cuantos años más joven que ella, y de hecho mucha gente de su entorno decía que solo estaba con la actriz por su dinero. Pero sí, de esa unión nació su hija Sara y en un principio la vida parecía sonreírle, ¿no? Porque en esa época que está con él es cuando también hace algunas de sus pelis más interesantes, cuando crece más como actriz, cuando la crítica alaba más sus películas, cuando recibe el premio, el primer César que se dio a la mejor actriz por su papel en Lo importante es amar y a partir de ahí la crisis con él. Su primer marido se ahorca en su casa en Hamburgo, lo que la sumió también en una depresión, motivó también que empezara a tomar tranquilizantes, a beber. Y por otro lado, este Biasini empieza a perder el interés en ella y después de varios años casado con ella le pide el divorcio. Y eso también fue un poco un mazazo. Claro, ¿cómo definirías tú la personalidad de Romy? Porque hay veces que se la asocia, ¿no? En ese inicio de carrera cinematográfica, que ella tuviese ese papel con Sissi, que también era una mujer problemática, también triste, un poco también depresiva, y que ahora ella, pues también en esos momentos, después de lo que le había pasado al primer marido, al suicidarse y divorciarse, entrara también. Dicen que a veces como que tenían personalidades un poco similares. ¿Tú cómo definirías a Romy? ¿Qué carácter tenía ella? Pues sí, yo tengo la sensación de que era una mujer compleja también y de alguna manera atormentada un poco por las circunstancias personales que había vivido, porque también, bueno, esa relación que tuvieron sus padres con el régimen nazi, también cuando ella ya de adulta, una vez que entiende el horror del nazismo, sintió, bueno, escalofríos por pensando en aquellos días en los que de niña jugaba en una de las casas del ser aquel que hizo lo que hizo en Alemania. Y sí, eso, la relación con su padre, las primeras relaciones amorosas que tuvo, todo eso yo creo que marcó también su carácter. Y en julio de 1981 ocurre el terrible accidente de su hijo mayor, de David. Cuéntanos qué pasó, porque fue tremendo. Pues fue terrible. El niño tenía 14 años y murió en un accidente que fue tan trágico como absurdo, porque el niño había acudido solo a casa de sus abuelos paternos para visitarlos por sorpresa, y al descubrir que no había nadie en la casa, pues el chaval, que no tenía las llaves, trató de entrar saltando por encima de la verja metálica, pero tuvo la mala fortuna de resbalar y una de las puntas del enrejado le atravesó la arteria femoral de la pierna, y eso le llevó a morir desangrado en el hospital. Madre mía, tremendo. Claro, entonces se la juntó a Romy, por un lado, que ya llevaba la depresión arrastrada del exmarido suicidado, que se había separado, y ya la tragedia del niño. El que tuviese a su hija, eso no la ayudó a coger y a intentar pues sobrellevar todo este problema, ¿no? Bueno, ella intentó a su manera. Es muy complicado no saber qué se le pudo pasar por la cabeza en ese momento, pero sí que es verdad que ella escribió en su diario que había enterrado al padre y al hijo, pero que nunca los había abandonado y que ellos tampoco la iban a abandonar a ella. Eso lo hizo cuando muere su hijo. En el momento en el que pasa el accidente, ella está rodando una peli, la que fue su última peli, Testimonio de Mujer, y era un proyecto donde, irónicamente, ella le daba vida a una madre que pierda a su hijo. Pero no abandonó el rodaje, no lo hizo por consejo de una amiga, y que le comentó que, bueno, que mantenerse ocupada era la mejor forma de afrontar el duelo, y luego ella le dedicó esa peli a su hijo. Pero sí, el rodaje fue intenso. Imagínate, durante el rodaje dicen que ella leía en voz alta a los compañeros las cartas que le escribía a su hijo fallecido. Madre mía, claro, es que es tremendo, es tremendo. ¿Tú crees que los amigos y familiares imaginaban que a los pocos meses la iba a pasar lo que la pasó a ella, que al final terminó falleciendo al poquito? Pues me imagino que no, pero bueno, es verdad que se les fue viendo cómo iba cayendo, ¿no? Cómo se iba demacrando. Ella intentó recuperar la ilusión al lado de otro hombre, de Laurent Petain, que fue su último novio y con el que se fue a vivir a un apartamento, pero ella ya no era, vamos, ni la sombra de lo que había sido. Y dicen que pasaba el tiempo, pues eso, tratando de sobrevivir, bebiendo, porque lo hacía, aunque luego una amiga decía que cuando, en el momento en el que murió, ya no bebía, pero bueno, ahí hay un poco de, hay varias versiones contradictorias, ¿no? Y fumaba hasta 3 paquetes de cigarrillos Marlboro al día. Y lo curioso es que se puso a redactar su testamento, en el que le dejaba la mitad de su fortuna a su último novio y la otra mitad a su hija, solo 18 días antes de morirse. Aunque no se le dio luego validez legal porque Romy estaba como una cuba cuando lo hizo, por lo visto. Bueno, el diagnóstico oficial creo que fue muerte por infarto o algo incluso que lo identificaban como síndrome del corazón destrozado, pero no se hizo autopsia, ¿no? No se hizo. Claro, su muerte pues se vio envuelta en un halo de misterio y las circunstancias nunca fueron esclarecidas del todo. Se declaró en un principio, bueno, se declaró que había muerto por causas naturales debido a un paro cardíaco, y por tanto, como tú bien decías, no hubo autopsia, pero claro, la prensa especuló, como pasa siempre en estos casos, y bueno, los periodistas se debatían entre la muerte accidental y el suicidio con una sobredosis de somníferos, o lo que decías tú del síndrome del corazón roto, que es una cardiopatía con los mismos síntomas que un infarto, pero con causas y evolución distinta, y que a veces se produce después de haber vivido un choque emocional o un episodio heavy de estrés emocional. Su heredera, me imagino que fue su única hija, Sara, que no sé si sigue ejerciendo como actriz, pero las malas lenguas dicen que Romy murió arruinada. ¿Eso es cierto? Eso es lo que se dice. Al final ya no trabajaba tanto, y eso se llevó a comentar, que no tenía tanto dinero. La hija sí era actriz y se hizo una película, un biopic, basado en unas charlas que Romy tuvo con unos periodistas mientras estaba en una clínica, bueno, la que ingresó para someterse a un tratamiento de talasoterapia y perder algo de peso, poquito antes de morir. Y la hija estaba un poco indignada con la película, porque, claro, ella era muy pequeñita cuando su madre muere, tiene como 4 años, uh-huh. pero decía que lo que contaba la peli era falso, que su madre no había sido nunca una alcohólica, y decía que la gente que acudiera a ver la peli no iba a ver una peli sobre su madre. Y bueno, estaba enfadada, pidió que se dejara de ganar dinero vendiendo mentiras, sí. Bueno, la verdad es que aunque Romy Schneider murió muy joven, murió con 43 años, pero le dio tiempo a hacer 63 películas y está claro que aún perdura, ¿no?, su recuerdo, porque si no, no estaríamos hablando de ella, ¿verdad, Alex? No, sin duda, sí. Yo creo que se puede hablar de ella como una de las mejores actrices de su generación, sin duda, y sí, así fue. ¿Tú crees que a ella le hubiese gustado incluso haber dirigido su propia película? Pues posiblemente. Desde luego la película tenía todos los ingredientes para hacer un dramón, pero épico, vamos. Después de ser fue enterrada ella junto a su hijo en un cementerio al sur de París, donde tenía una casa, pero la tumba de Romy fue profanada hace como 5 años. Madre lo que mía. Parecía un intento de robo, así que imagínate un final a la altura de una de las historias de vida más trágicas, ¿no? Sí, que se ha brindado al universo del cine. Bueno, muchísimas gracias, Alexander, por ayudarnos a conocer un poco más quién era Romy Schneider, y te vamos a seguir leyendo los artículos que publicas en los diferentes medios y, por supuesto, leyendo los libros que escribes, como el dedicado a la veneno, que se llama Veneno de Adra a las estrellas, o el dedicado a Divine, la historia de la mujer más hermosa del mundo, casi. Bueno, hoy hemos recordado a la gran actriz Romy Schneider cuando se cumplen 40 años de su fallecimiento el 29 de mayo de 1982 y de la cual, yo no sé si tú estás de acuerdo, reivindicamos su biopeli que estuvo a punto de realizarse y por falta de financiación se ha quedado. Y ahora que se llevan tan de moda, no han hecho sobre Elton John, sobre Queen, sobre Freddie Mercury, pues nosotros reivindicamos, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, una biopeli de Romy Schneider para que se la dé toda la justicia que se merece como actriz y que se vea la cantidad de maravillas que dejó hechas para que la gente pues siempre la recuerde. Sin duda. Sí, yo creo que al final saldrá y yo estaré encantado de verla el primero porque además soy muy fan del género. La rosa de los vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. La Tierra está repleta de construcciones de mundos subterráneos. No es que, por supuesto, la Tierra sea hueca, eso para nada. Pero ahí, bajo tierra, existen una serie de cosas. La semana pasada comentamos aquí la existencia en Turquía. Turquía es posiblemente el lugar más importante de este mundo subterráneo. Pero comentábamos aquí en Ecos del pasado algunos sitios, algunos lugares. Turquía, Malta. Hoy vamos a comentar algunos más. Y lo vamos a hacer con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. El mundo subterráneo, una serie de ciudades, una serie de lugares, una serie de verdaderamente tesoros arqueológicos que se han encontrado ahí, bajo tierra. No es, como decía, que la tierra ni mucho menos sea hueca, pero que sí que hay oquedades en la tierra, lugares en la tierra muy cerca de la superficie que muestran la existencia de algo fantástico bajo el nivel del mar. Bueno, y algunos además realmente especiales que hoy comentaremos. Tan especiales como este que se encuentra muy cerquita. No imaginábamos que había restos de estas características en Francia, pero los hay y hoy los vamos a comentar. Efectivamente, hablamos de Nahours en Francia, está en el norte de Francia, cerca de Amiens, y bueno, es una ciudad con una historia muy curiosa, porque fue construida más tardía que otras de este tipo, hablamos del siglo X, pero luego fue como olvidada, ¿no? Y redescubierta nuevamente en el 1887 y utilizada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate la historia que tiene. Pues, ¿te parece? Vamos a ir un poco al principio. Vale. Pues mira, Francia es un país que sufrió numerosos conflictos desde la Edad Media, ¿no? Y con frecuencia, sobre todo los habitantes de esta aldea, de Nahours, que hoy actualmente pues se limita a unos 1.000 habitantes, pero veían que continuamente los ejércitos asolaban sus tierras, iban las provisiones, destrozaban sus casas, y un poco hartos de esta tónica que parecía que además era bastante habitual, en el siglo X deciden construir un refugio bajo tierra, no solamente para guardar ganado, grano y todos sus provisiones, sino también para esconderse ellos cuando pasaban este tipo de sucesos, ¿no? De hecho, ya hemos visto, ya vimos el otro día, que muchas de estas construcciones bajo tierra nacen tras la necesidad de eso, de esconderse o de defenderse. El caso es que en este caso, poco a poco, algo que empezó pues simplemente como un pequeño escondrijo para cuando había guerra, pues se fue horadando la tierra, excavando galerías y aumentando la población, y actualmente tiene unos 33 metros de profundidad y además bastante profundidad también en cuanto a galerías, ¿no? Esta ciudad para el siglo XVII tenía ya 28 galerías, imagínate. Más de 300 habitaciones, una altura de 1,60 m, entre 1,62 m, dependiendo la zona, y una capacidad para albergar a unas 3.000 personas. O sea, así a lo tonto, ¿sabes? Vamos, se construyeron ahí prácticamente el triple de lo que actualmente es la población del lugar. El caso es que empezaron a construir, como te decía, y acabaron pues construyendo plazas, tres capillas, establos, canales, pozos de agua, huecos de ventilación, chimeneas, o sea, hornos de pan, realmente una ciudad subterránea. El lugar fue ocupado regularmente durante esos siglos, durante los periodos pues que había en guerra, pero luego poco a poco fue como abandonándose. De hecho, en las paredes encontramos dataciones e inscripciones de entre el año 1340 y 1792. Pero no fue casi hasta el siglo XVII, durante la Guerra de los Tres Años, cuando realmente esta ciudad alcanzó su auge en cuanto a ocupación, ¿no? Luego, como te decía, se quedó un poco como abandonada, y en diciembre de 1887 el sacerdote Ernest d'Anicourt un poco la redescubrió porque estaba completamente abandonada. El caso es que decidió pues restaurar varias de las galerías, encontró muchísimos objetos cotidianos, incluso huesos humanos y de animales, y hay incluso algún tesoro, o sea, hasta 20, por ejemplo, piezas de oro, fósiles también, cosas realmente curiosas. El caso es que él vio que por última vez esto había sido más o menos utilizado durante la época de Luis XVI, y a finales del siglo XVIII, posiblemente por contrabandistas, más que por gente que viviera allí. El caso es que las cuevas se quedaron olvidadas, como te decía, hasta que llegaron las guerras mundiales. Primero fueron los británicos, que la usaron como almacén de munición y combustible durante la Primera Guerra Mundial, y a continuación, en 1941, lo hicieron los nazis, aunque en 1943 también fue utilizada como muro atlántico para reforzar pues las tropas, y se cubrieron sus paredes con mampostería. Con el avance de las tropas aliadas, los alemanes lógicamente pues se fueron de allí, pero dejaron sus interiores vacíos, y allí habían colecciones pues que había reunido, por ejemplo, d'Anicourt, el cura que hemos comentado antes, el sacerdote d'Anicourt, y que nunca más se han vuelto a recuperar, lastimosamente, ¿no? De hecho, en 1949 esta ciudad pues se abrió ya al público, así que cualquiera que sea, la podemos ver. La podemos visitar, sí. Y merece la pena, porque son estas cosas curiosas que habitualmente pasamos por al lado y ni nos percatamos de que existen. El mundo subterráneo es eso, se puede pasar por al lado y hasta que no vemos esa puerta que nos lleva hacia abajo, hacia lo que se encuentra bajo nuestros pies, no nos damos cuenta de que, en este caso, había una auténtica ciudad subterránea, una localidad con absolutamente todo, pero bajo tierra. Efectivamente, y ocurre lo mismo, por ejemplo, en Irán, la isla de Karif, sí. Otro lugar curioso. En este caso hablamos del norte de Irán, y es una excavación arqueológica que podemos llamar ciudad subterránea, aunque sus inicios no fueron exactamente esos. Esta estructura se calcula que data de hace 2.000 años, o sea, muy, muy anterior a algunas de las que hemos hablado, y fue formada por los habitantes de la ciudad llamada Hariyeh. El caso es que esta ciudad subterránea, cuyo nombre, me da igual si decimos Cariz o Kuanat, ambos nombres significan lo mismo, que quiere decir precisamente espacio bajo el suelo, fue hecho para recoger y potabilizar y almacenar el agua de la zona. Es una zona muy árida, una zona que hay muy pocas precipitaciones y buscaron un sistema de poder recabar esa agua. El caso es que empezó como eso, pero poco a poco, en 1999, ya en la actualidad, como quien dice, se lleva a cabo una restauración de esos canales, de esos lugares que se había utilizado pues para realmente recabación de agua, creando un centro comercial. Un centro comercial que, fíjate, porque en su momento tenía esto unos 10.000 metros cuadrados, pero es que en 2006 se amplió a casi el doble, a 18.000 metros cuadrados. Y actualmente, ahí bajo tierra, nos podemos encontrar restaurantes, tienda, palacio de congresos, galerías de arte, además de tener pues un sistema de filtrado de agua renovado, como te puedes imaginar, y pues abastecerse precisamente de esa agua de lluvia que pues almacena y, lógicamente, sirve para regar toda esa ciudad subterránea. O sea, realmente yo creo que es un aprovechamiento moderno de algo pues que se hizo en su momento por otros motivos. Una historia verdaderamente fascinante, y se encuentra ahí esa auténtica ciudad subterránea con absolutamente todo, pero bajo tierra. Seguramente cuando hablamos de este mundo, el mundo que no se ve, pero el mundo que está ahí, es uno de los lugares, por no decir el lugar más importante, más conocido en cuanto a misterios y cuanto a enigmas. Nos situamos, saltamos el mar, saltamos el Atlántico, nos situamos en Ecuador, en la Cueva de los Tallos. La verdad es que la Cueva de los Tallos es uno de esos sitios que ha dado lugar a muchísimas trifurcas, a muchísimos debates sobre si realmente fue habitado por el hombre o no. Pensemos que, por ejemplo, después de pisar la Luna, el astronauta estadounidense Neil Armstrong se adentró precisamente en esas cuevas. Hablamos del año 1976, en la cordillera de los Andes, en el sudeste de Ecuador. Y varias personas participaron en esa aventura, en esa expedición geológica a esa cueva, ¿no? Los indígenas Shawar eran conocedores de ese lugar. De hecho, tiene una entrada con un vacío vertical de unos 70 metros, que se dice pronto. Pero un viaje de un espeólogo argentino de origen húngaro, hablamos de Juan Morix, despertó muchísimo interés en el gobierno de Ecuador y en Reino Unido, de manera que financiaron la gran expedición de 1976. Morix aseguraba que había encontrado en las profundidades de esta cueva, de la Cueva de los Tallos, una caverna en la que había hojas metálicas grabadas con lo que parecía ser la historia de la humanidad. De hecho, hasta esas profundidades adentró Armstrong buscando precisamente esas visiones, esas explicaciones de un pasado de remoto. La idea es que en su momento esta cueva había sido morada por una civilización antigua y desconocida, o quizás incluso se ha llegado a hablar de la presencia de extraterrestres. Garzón se adentró también en esta cueva con su equipo fílmico para crear un largometraje documental sobre los tallos, que se supone arroja luz sobre los misterios que guardan estas cavernas en el sudeste de Ecuador. Dicen que al llegar a la boca de la caverna, los pocos exploradores que se han adentrado en ella se encuentran con una oquedad, como decíamos al principio, de 70 metros de profundidad, por lo cual no es fácil bajar. De hecho, hay que hacerlo haciendo rappel. A partir de ese primer descenso, la cueva se abre hacia cavernas, salones, galerías, estrechas algunas, sitios con oquedades, espacios llenos de estalactitas y estalagmitas, un lugar, complicado para ir, pero realmente increíble, ¿no? Dicen que uno de los sitios más impresionantes es el llamado Portal Morix. Se trata de una apertura en las rocas que se asemeja como si fuera una puerta alargada, que llama sobre todo la atención porque tiene una forma extraña, una forma muy cuadrada que parece como si hubiera sido tallada por el humano, ¿no? Ese portal es uno de los sitios más enigmáticos, de hecho, de toda la cueva. Esta formación geológica ha alimentado todo tipo de creencias y todo tipo de debates, como te decía al principio. De hecho, nuestro querido compañero Juanjo Revenga es uno de los que ha estado en ella. Y nuevamente para él también se abrió un debate de si creer o no en que esa cueva era un capricho de la naturaleza o había estado habitada. De hecho, por ejemplo, hay un punto llamado El Sumidero, que según comenta Garzón, es como llegar a una cueva inundada, ¿no? Claro, si te quieres adentrar ahí ya necesitas sumergirte unos 5 metros y no es fácil. Y de hecho hablamos del momento en cuando no es tiempo de lluvias. Si es tiempo de lluvias está completamente inundado y es imposible entrar, ¿no? Claro, entrar en esta cueva también significa acampar, porque lógicamente es inmensa y para recorrerla no basta con unas horas. Es un mundo además donde hay todo tipo de insectos. Hay que ir con cuidado porque hay desde arañas, tarántulas, serpientes, todo lo que te puedas imaginar y más. De hecho, hay geólogos que comentan que las explicaciones que se puede dar a las formaciones que hay rocosas defienden que son naturales, aunque realmente llama mucho la atención, como decíamos, esas formas de tallaje casi perfecto. De hecho, en su interior existen tres tipos de cuevas: las producidas por accidentes morfológicos, las volcánicas y las kársticas. Este último tipo de cuevas es a la que pertenece la Cueva de los Tallos. ¿Por qué? Porque tiene esa peculiaridad, esa formación geológica con roca de arenisca, que es única en Ecuador y en esa región de Sudamérica. Eso provocó una forma diferente de alteración cuando se formó la cueva y, por tanto, según comenta, por ejemplo, el geólogo Teófilos Tourkerdis, eso provoca pues que hayan paredes muy lisas y planas que pueden llegar a pensarse que fueron hechas por la mano del hombre. Esto él lo publica en un artículo en BBC Mundo. Y bueno, lo que dice es que en el país hay más de 1,000 cuevas, pero esta es la más grande que se conoce, la que tiene precisamente este tipo de formaciones que en un momento dado nos podemos plantear que sean hechas por la mano del hombre, ¿no? Claro, aquí la pregunta es, ¿qué pasó con las supuestas hojas metálicas escritas que generaron realmente un debate y que venían a reforzar la idea de que esto había sido realmente habitado en algún momento por el hombre? Bueno, una serie de libros defiende su existencia y afirman que en ese lugar pues ha encontrado desde un tesoro hasta miles de planchas metálicas con inscripciones, tumbas y estatuas. Pero hay muchas más publicaciones que han desmentido esas afirmaciones, señalando que son falsificaciones hechas de estaño y latón, y que incluso hay pues una especie como de flotador de cobre de un baño que se ha hecho pasar por una especie de objeto del pasado, claro. Como decimos siempre en estos casos, el debate está servido. Aquellos que han estado sí que defienden, pues como decíamos, como Juanjo Revenga, que hay formaciones que son difíciles de explicar si no crees que han sido hechas por mano del hombre, pero también es verdad que el tipo de materia de la cual está hecha esta cueva pues puede llevar a este tipo de confusiones. Así que yo creo que todavía nos queda mucho tiempo por investigar esta cueva y llegar a una conclusión realmente fiable. La cueva fomenta una serie de preguntas, hace que nos formulemos una serie de preguntas, una serie de dudas. La primera, lo que es indiscutible es que el lugar existe. La pregunta es si es natural o artificial, si intervino o no la mano del hombre. Y si intervino la mano del hombre, ¿qué es lo que se encuentra en su interior? Pero lo cierto es que el debate, las dudas sobre la Cueva de los Tallos comenzaron, creo yo, que hacia los años 70 del siglo pasado. Hace 50 años, 50 años de enigmas, y todavía hay mucha discusión sobre lo que hay dentro y lo que pasó dentro, ¿eh? La verdad es que es un auténtico debate y es un lugar que además tampoco, como decíamos, no es fácil de visitar, no es fácil de adentrarte porque hay que estar muy en forma, hay que saber hacer rápida, el submarinismo, y luego son muy profundas, no se han recorrido ni mucho menos enteras. Quién sabe si en algún momento alguien se adentre mucho más y realmente encuentra alguna respuesta que pues nos pueda valer, ¿no? A día de hoy es una gran incógnita. Y lo que la gente tiene que saber es acudir a internet, acudir al navegador, poner en el navegador espaciomisterio.com o viajesprisma.com. Ahí hay información sobre lo que estáis haciendo en Prisma, lo que estáis preparando. Una cosa de ellas es dentro de muy poquitos días, porque llega la noche de San Juan dentro de nada. Y estáis preparando una serie de cosas en, además, un lugar importantísimo en esta fecha. Bueno, es una noche mágica para aquellos que no sean conscientes de ello, y aquí en Cataluña se celebra además especialmente con rituales en la playa, y lo que queremos hacer es, por un lado, pues la noche del 23, para aquellos que puedan acercarse, vamos a celebrar en Sitges una cena y luego pues rituales mágicos en la playa, un poco para seguir la tradición. Rituales tanto para quitar lo malo del año anterior y atraer lo bueno, como para o bien fortalecer la unión con tu pareja o bien encontrar la pareja adecuada. En cualquier caso, eso será la noche del 23. Para aquellos que la noche del 23 no puedan venir o no tengan festivo, el 24 vamos a empezar una ruta que partirá desde Sitges, pero que también parará en la estación del AVE de Tarragona, para aquellos que vengan de fuera, y que irá desde Tarraco, la antigua Tarraco, la ciudad romana, luego hará la ruta cisterciense, yendo desde el monasterio de Poblet hasta el de Santas Creus. También pasaremos por el castillo de Cardona, ese castillo mágico, un castillo embrujado y único, precioso realmente, donde hay la Torre de la Muñona, donde esa mujer que murió emparedada dentro de la torre, dicen que a día de hoy aún se manifiesta, y de hecho la habitación 712 tiene fama de estar embrujada. Ahí pasaremos un rato recorriendo el lugar y aparte haciendo alguna experimentación. Y el día siguiente, el domingo, nos iremos a la montaña mágica, la montaña de Montserrat, una montaña donde dormiremos además la noche del sábado al domingo y donde realizaremos la noche de alerta ovni. El domingo por la mañana pues recorreremos toda la zona de la montaña, la colegiata, los lugares que hay que visitar, y repito, es una localización preciosa y además con unas vistas y sobre todo por la noche increíbles. Y ya el domingo pues volveremos y dejaremos a la gente en la estación del AVE de Barcelona para aquellos que tengan que regresar o irse fuera de la ciudad condal. Así que apuntaros porque ya queda muy poquito y muy pocas plazas. En la fecha es la noche, la más mágica, y lo que viene después, el momento, el día más mágico de la historia, el día más mágico del año, que es la noche, el día de San Juan, el 24 de junio. En viajesdeprisma.com y en espaciomisterio.com está toda la información, como también pueden conseguir información sobre lo que ya estáis haciendo y preparando desde hace varias semanas, que es el viaje a uno de los países más enigmáticos del mundo. Seguramente la palma se la llevan, por un lado, Egipto y por otro, México. Y ahí os vais. Sí, decir además que nos quedan muy poquitas plazas, así que si alguien se quiere apuntar, que no pierda el tiempo, porque cuando se agoten, se han agotado. No podemos coger más porque, desgraciadamente, después de la pandemia, el tema de los billetes de avión se ha complicado muchísimo y es muy difícil conseguir plazas adicionales. Bueno, pues como decías, nos vamos del 2 al 15 de agosto, saliendo desde Madrid, y recorreremos realmente los lugares más mágicos de México, desde DF, de ahí pues San Cristóbal de las Casas, bajaremos también a la Isla de las Muñecas, Palenque, en que Chichen Itza, Cuba, Cancún, en Tulum, o sea, vamos, un viaje realmente único, mágico, donde pues veremos todo tipo de ruinas arqueológicas, también lugares pues que tienen fama de estar encantados, y bueno, yo creo que es un viaje para aquellos que les guste el misterio, para aquellos que les guste la historia y para aquellos que les gusten las playas bonitas. Realmente pues México es una localización única. Y a la que podéis ir, a la que podéis acudir visitando estas páginas, visitando Espacio Misterio, Viajes de Prisma a México. México es el programa que estáis preparando, el viaje que estáis preparando para este verano. Hablando de programas, hablando de cosas que estáis preparando, el próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero, después en de Radio Estadio Noche, llega el Colegio Invisible, abre sus puertas, ¿y qué nos vais a presentar? ¿Más viajes? Pero de otro estilo, ¿no? No, en este caso vamos a hablar de un tema además que lleva muchos oyentes tiempo pidiéndonos, y es el tema de los viajes astrales, de qué ocurre realmente durante un viaje astral, si realmente somos capaces de despegar la conciencia o el alma del cuerpo. También la relación que pueden tener los viajes astrales incluso con las CCMs, porque en el fondo lo que ocurre es un proceso parecido, ¿no? Pues nos plantearemos realmente incluso el tema de los soñadores lúcidos, o sea, porque todos estos temas tienen mucha relación, y el jueves pues va a ser el día que dediquemos a debatir sobre el tema del cuerpo astral, de realmente si existe y qué se puede hacer con él. Eso el jueves por la noche aquí en Onda Cero a la 1:30 de la madrugada en Onda Cero, al finalizar el Radio Estadio Noche. Ahí está el Colegio Invisible, que abre sus puertas, y como no, aquí en Los Ecos del Pasado, el domingo, la noche del domingo, madrugada de lunes, más Ecos del Pasado, por supuesto, con Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces. Nos vemos. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. En el futuro, en el día del mañana, nos va a tocar aguantar alguno durante 1000 años. Y es que a eso se encamina el mundo, se encamina la ciencia, a buscar remedios que consigan, en cierto modo, frenar el envejecimiento, casi casi conseguir la inmortalidad. Y ese es el objetivo de lo que vamos a contar aquí esta noche en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Pues no sé yo, porque esto de la inmortalidad... A mí lo que más me preocupa es lo de renovar el DNI. Envejecer porque, en malas condiciones es lo peor. Es lo peor. Y si te tienes que renovar el DNI cada 10 años y vives 1.000, joder, qué coñazo. Claro, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, el DNI se renueva cada vez con menos tiempo. Y entonces cuando tengas 500 años ya no tienes que ir a renovarte. Exacto, ya te vale con el viejo. Además, hay gente que deja la foto ya, la foto que le gusta, de y los se 15, lo sigue, cuando y tiene 15 años. Eso no hace falta del DNI. Vale con él las redes sociales. La gente no envejece. ¿No? ¿En redes sociales? No, pero en redes sociales, sabes lo que hace mucha gente, ¿no? Pone lo que tú dices. Y en las aplicaciones de ligue menos. No. Bueno. Vamos a ver, yo sé de casos que ponen la foto suya, ¿eh? No que pongan la foto de otro. Sí, no la cara de otro. Cuando hizo la primera comunión. No la cara de otro. La foto suya, pero de su época en la que estaba mejor. Cuando hizo la comunión y esas cosas. Más estupendísimo. Y claro, luego cuando van a ver a la persona, susodicha, dice... Madre mía. Tú no eres ese. Claro. Tú no eres ¿Qué esa? Años tenías en esta foto? ¿No? Claro. ¿Dónde se reclama? Voy a poner la reclamación. Bueno, pues... Pero ese problema no lo tenemos ni tú, Javier, ni yo, mira, porque siempre estamos igual. Cuando uno envejece... Pero cuéntanos, Javier. Cuando uno envejece... La que tiene soy yo. No, cuando uno envejece tiene dos problemas, que envejece y en muchas ocasiones se vuelve gruñón. Hay otras personas, ¿verdad, Bruno?, que ya nacen... Ya nacen gruñones. 100%. Sí. ¿Verdad, Bruno? ¿Verdad, Javier? ¿Verdad, Javier? Querida audiencia, comprender entre qué dos personas tan estupendas estoy. Se dicen los dos mutuamente que son cascarrabias. No, gruñones. Bueno. ¿Quién es el más gruñón que la gente vote con el Madrid Rosaventos? ¿O sevillano o Bruno? Tanto. Bueno, la ciencia... Lo que dice es que no sabe por qué algunas personas envejecen peor que otras. Y esto es así, es cierto, ¿no? Y al envejecer aumenta la posibilidad de contraer y desarrollar enfermedades asociadas al proceso de envejecer, de hacerse mayor, ¿no? Enfermedades como el Alzheimer, la fibrosis, la diabetes tipo 2, la demencia senil, por supuesto, y algunos tipos de tumores, ¿no? La explicación que de momento la propia ciencia se da es que podría ser el nivel de eficiencia de las respuestas de cada organismo ante el daño que reciben las células a lo largo de la vida. Es decir, este proceso que hace que cada una de nuestras células vaya envejeciendo, ¿no? Investigadores de la Universitat Oberta de Cataluña y de la Universidad Leicester del Reino Unido han desarrollado un nuevo método para eliminar las células viejas de los tejidos y frenar así el proceso de envejecimiento. Bueno, lo que han hecho es diseñar un anticuerpo que funciona como una bomba inteligente que es capaz de reconocer una serie de proteínas específicas en la superficie de estas células que se van haciendo viejas o células senescentes, ¿no? Estos anticuerpos se enganchan a estas proteínas y les aplica, en ese momento descargan un fármaco que las elimina, sin afectar al resto de las células que no tienen, que no han todavía sufrido este proceso de envejecimiento. Es decir, o sea, a las células viejunas les inyectan el fármaco. Exactamente, eso es, ¿no? Lo que hace es que minimiza los efectos secundarios y es... Por eso la llaman es un anticuerpo con bomba inteligente. Es decir, que actúan, digamos, como un misil teledirigido a un específico enemigo, un supuesto enemigo, ¿no? Bueno, es un método efectivo para retrasar la evolución de enfermedades vinculadas al envejecimiento. Y además lo que pretende es que a la larga podría retardar el propio proceso de envejecimiento para mejorar la esperanza y la calidad de vida de las personas. Bueno, es la primera vez que se dispone de un fármaco basado en un anticuerpo que puede aplicarse a los humanos para frenar este envejecimiento celular. ¿En qué se han basado? Pues ellos se han basado en terapias que ya se usan contra los tumores, contra el cáncer. Uh-huh. Y se dirigen, terapias anticancerígenas, antitumorales, se dirigen a una serie de proteínas muy concretas que están ya muy, la tienen muy claras los científicos, y que están en la superficie de las células cancerosas. Entonces, este mismo proceso es lo que han adaptado a las células envejecidas, las células senescentes, que ellos mismos llaman, ¿no? Todos los organismos vivos tienen un mecanismo llamado senescencia celular. Es decir, que es el que interrumpe la división de células dañadas, ¿no? La procreación de que una célula se divida en otras dos. Y cuando estas células están dañadas, lo que hace es que este mecanismo las elimina para que no puedan programarse. Uh-huh. Por ejemplo, este tipo de mecanismo es ese que contribuye a frenar el cáncer y ayuda a modelar tejidos cuando estamos en la etapa del desarrollo embrionario. Es decir, el cáncer es una proliferación excesiva de una serie de células, pero también en el periodo embrionario es necesario este procedimiento para que en ese periodo se desarrolle el cuerpo que van a hacer, ¿no? Bueno, es un mecanismo biológico que es muy bueno porque permite crecer al embrión. Lo que ocurre es que durante la etapa de la vejez contribuye al desarrollo de enfermedades. Bien, el motivo es el propio sistema inmunitario del cuerpo, que ya no es capaz de eliminar de forma eficiente estas células envejecidas, ¿no? Y lo que ocurre es que todas estas células envejecidas se van acumulando en los tejidos, lo que poco a poco va empeorando el funcionamiento de estos tejidos. Bueno, los experimentos previos que se han realizado con animales de laboratorio habían demostrado que si se eliminaban este tipo de células con fármacos, se conseguía retardar la progresión de la enfermedad y la degeneración propia de la edad. Para ello se utilizaron una serie de fármacos específicos diseñados para esto que han llamado senolíticos. Son poco específicos y tienen efectos secundarios, lo que, claro, impedía que se aplicaran al ser humano, porque es que ahí está el tema, que todo lo que sea meterte fármacos, ¿no? Cuando ahora mismo yo creo que lo que está intentando proliferar más es que el propio cuerpo se intente de alguna forma. Igual que se activa el sistema inmunológico para eliminar esas cosas que te resultan, que te hacen daño, pues ayudar a activar a cosas del propio cuerpo sin que te estén metiendo fármacos para que uno, de alguna forma con ayuda natural o sistemas que están ahora mismo los investigadores también, pues que tú seas capaz de poner freno y eliminar esas células que tú estás diciendo o esas toxinas que tenemos, ese tipo de cosas. Pero intentar hacerlo que sea el propio cuerpo el que claro, lo genere. Bueno, pues este experimento va sobre una creación de un nuevo fármaco. Lo que ellos, basándose en un trabajo previo, han estudiado el conjunto de proteínas de la superficie de las células con para identificar cuáles eran propias de las células envejecidas, ¿no? Porque estas proteínas no son universales, sino que cada tipo de célula envejecida tiene sus propias proteínas que hace que envejezcan, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos han creado un anticuerpo monoclonal que han entrenado para que reconozca las células envejecidas y se enganche a ellos. Es decir, igual que el proceso que realiza el sistema inmunológico, que un anticuerpo se engancha a un microbio que entra en nuestro cuerpo y lucha contra él hasta vencerle. Bueno, pues el sistema es más o menos parecido. Diseñar estos anticuerpos para que sean capaces de reconocer las células viejas y luego les han aplicado una carga tóxica para que las destruyan como si fueran, como hemos dicho antes, unos misiles teledirigidos específicamente para ese tipo de células. Y ya se sabe que no tiene efectos secundarios. No, porque hemos hablado de los efectos secundarios, pero lo que ellos han creado, este anticuerpo monoclonal, es un senolítico, es un fármaco, un anticuerpo específico para realizar este trabajo, es un senolítico de segunda generación, con lo cual han eliminado los efectos secundarios, lo han teledirigido a todas esas proteínas específicas que hacen que a la célula que está adherida a esa proteína envejezca. Entonces son es muy específicos contra cada proteína y contra cada célula que está envejeciendo. Uh-huh. Es decir, estamos eso ya en una fase de segunda generación, mucho más específica, eliminado los efectos secundarios que se daban anteriores, etcétera, etcétera. ¿Cuándo aplicar estos senolíticos? Pues cuando aparecen los primeros síntomas de enfermedades como Alzheimer, la diabetes tipo 2, Parkinson, artritis, cataratas o algún tipo de tumores que están más asociados al paso del tiempo, ¿no? Y esto que estamos hablando, esto que estás contando, no tiene que ver, se puede aplicar o no, pero no tiene que ver con la estética. A veces en la inmortalidad se busca por la estética y por la salud. Aquí estamos hablando de salud. Avance por la salud, envejecimiento relacionado con la salud y con los órganos en este caso. La idea es conseguir un envejecimiento más saludable, mejor calidad de vida, poder alargar la vida, pero con calidad. Claro. Porque si tú alargas la vida con sin calidad, no merece la pena. Habría que ver, exactamente, hay que pensárselo mucho, ¿no? De estar ahí por estar, como se dice a pie de calle, estar por estar, pues no tiene mucho sentido, lógicamente. Ese es uno de los objetivos para el futuro. Esa frontera del futuro se está empezando a pasar. Ha incrementado muchísimo la esperanza de vida. Ha incrementado también un poco, no sé, en la misma proporción, la salud en relación con esa extensión de la vida. No sé si vivimos más y mejor, pero bueno, el objetivo final de todo esto y de todos los avances que se están realizando y todas las investigaciones es que la salud vaya encaminada a mejorar, evidentemente, y que eso vaya encaminado también finalmente a extender, alargar la vida, alargarla en condiciones, envejecer. Y la inmortalidad, en cierto modo, eso es lo que se está buscando. Lo que están buscando desde hace un siglo aproximadamente, cuando comenzó la ciencia a desarrollar una serie de mecanismos y de cosas que extendían mucho la vida, como decimos, más o menos saludable. Javier Sevillano, gracias. Pues hasta la semana que viene, que seremos una semana más viejos. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. The way she came into the place I knew her then and there. There was something different about this girl. The way she moved her hair. El corazón se ha convertido en la puerta de acceso ¿a dónde? A la cartera. La herramienta ahora son las redes digitales. En estos tiempos en los que estamos, en 2022, el mundo ha cambiado y también ha cambiado el mundo de las estafas. Vamos a hablar con la autora del libro Estafas Amorosas, que se encuentra en La Luz, con Sheila Gerald. Sheila, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Sheila es doctora en ciencias del lenguaje, es perito judicial. Hablamos de muchas cosas relacionadas con el mundo de las estafas, pero el mundo de las estafas ha entrado en una nueva dimensión. En las estafas amorosas se utilizan mucho las redes digitales y sin ellas, bueno, sin ellas existían también, pero ellas han fortalecido una serie de cosas que ya existían. Exactamente, el mundo digital, ¿no?, ha dado entrada o más cabida todavía al mundo de las estafas, ¿no? Se aprovechan de todo aquello que dejamos publicado, dónde vamos a comer, qué deporte practicamos, para saber qué es lo que nos gusta y crear identidades que sean el anzuelo para podernos estafar. Una de las cosas que tú haces en este trabajo, y me gustaría que la gente lo supiera, los oyentes conocieran la diferencia que hay, tú explicas que lo que es un Don Juan, todos pensamos en ese término cuando hablamos de personas que seducen tanto, que seducen casi para engañar, y el Casanova. ¿Hay diferencia entre el Don Juan y el Casanova? Totalmente. El Casanova, en principio, sí que se enamora, mientras que el Don Juan ya empieza de entrada con un único propósito, ¿no? Estafar. Y dominan el arte de la palabra. Para estafar utilizan las palabras, estrategias comunicativas que les permiten convencer y manipular a sus víctimas. Y tú, como eres una experta en este tipo de lenguaje, has estado mirando muchísimos casos y muchísimos perfiles, y bueno, pues hay ahora con esta percha, ¿no?, de tomar identidades falsas, hay también tres perfiles en cuanto a esto de intentar ligar o intentar estafar por amor. Y me gustaría que comentaras esos tres perfiles, así brevemente, y por qué se diferencia uno de otro. Sí, mira, hay los

el telescopio mayor en operación que existe aquí ahora en Europa, tiene un espejo primario de 1,5 metros de diámetro. Está instalado en el Observatorio del Teide, en la isla de Tenerife, y como digo, es el telescopio más grande del que disponemos actualmente. El telescopio solar europeo tendrá un espejo de 4,2 metros, entonces es casi tres veces más grande que el más grande que ahora mismo tenemos. Yo lo que no sabía es que Europa lideraba la física solar mundial desde, creo que desde el Renacimiento, una cosa así. Entonces, con este telescopio lo que se quiere es seguir liderando, ¿no? Convertirlo en el telescopio solar más grande de Europa que tenemos. Claro, claro. La observación del Sol comenzó en Europa con la invención del telescopio. Ya Galileo Galilei, en el siglo XVII, pues observó manchas en la superficie del Sol a través del telescopio, que era un telescopio muy rudimentario, y desde entonces pues no hemos parado de observar el Sol. Con todos los instrumentos posibles, con todos los avances tecnológicos y todos los avances científicos, hemos ido poco a poco conociendo más sobre nuestra estrella, sobre su dinámica, cómo se mueve el gas en la atmósfera del Sol, cuáles son sus campos magnéticos, y al mismo tiempo hemos estado construyendo pues telescopios cada vez más sofisticados, cada vez más potentes. Esto nos ha situado en un lugar privilegiado a nivel mundial. Realmente la física solar en Europa es la más potente que existe en el mundo ahora mismo, y este estatus que tenemos ahora mismo hay que mantenerlo en el futuro. El telescopio solar europeo que estamos diseñando ahora mismo permitirá continuar este liderazgo a nivel mundial y hará que la comunidad de física solar en Europa pues siga produciendo una ciencia excelente, que nuestros jóvenes investigadores tengan suficientes instrumentos aquí en el continente como para poder hacer su investigación al más alto nivel. Pero, ¿tú crees que de verdad le damos la importancia que debería al Sol? Porque es como que lo tenemos ahí tan cerca que no sé hasta qué punto sabemos, y tú me lo podrás confirmar, que si no estuviese ahí, si no estuviese el Sol, si no tuviésemos a esta estrella, nosotros a lo mejor ni existiríamos. Bueno, seguro que no existiríamos, porque el Sol nos proporciona toda la energía que permite la vida en la Tierra. El Sol, además, ha permitido también la formación de los planetas. Todo, tanto el Sol como los planetas, proceden de la misma nube molecular que existía al principio, que colapsó y en su centro dio lugar a una estrella, nuestro Sol, y los residuos, los restos, los escombros de la formación del Sol son los planetas. Si no tuviéramos el Sol, nunca se hubiera formado la Tierra. O sea, que es nuestro padre. Claro, claro. Y nuestra madre. Y nuestra madre, porque nos da energía, permite la vida en la Tierra. Yo siempre he dicho que, bueno, pues que es una pena que realmente, claro, lo tenemos tan cerca, lo vemos todos los días, sabemos que sale por el horizonte, se mete por, vuelve a ponerse por la tarde, da paso a la noche. Nos llama mucho más la atención la noche porque no la conocemos tanto. El día es algo muy cotidiano, muy conocido, y no le prestamos mucha atención. Pero sin embargo, pues tenemos que pensar que el Sol es la estrella más cercana a la Tierra. El resto de las estrellas del universo, de la galaxia, son puntitos en el cielo. Igual es que el Sol, no son muy diferentes las demás estrellas al Sol, pero no podemos resolverlas porque están lejísimos, están a unas distancias que no permiten observarlas con la precisión y con la resolución con la que podemos hacerlo en nuestra estrella, en el Sol. Y esto es una cosa esencial porque el Sol nos sirve como modelo para entender otras estrellas. Uh-huh. Lo tenemos aquí, lo podemos observar muy bien, lo podemos observar muy rápidamente, con muchísima sensibilidad, y podemos realmente verificar todas nuestras teorías, que son igual de válidas para nuestro Sol y para el resto de las estrellas. lo tenemos ahí casi como un libro abierto, que lo único que tenemos que tener es la tecnología precisa para poder coger y ahondar en la información que nos pueda aportar, que es muchísima, como estás diciendo, el origen de nuestro sistema solar, de multitud de planetas alrededor nuestro, y yo no sé, con este telescopio solar que está en marcha, ¿qué tipo de información es la que queréis obtener? Y no sé hasta qué punto, con qué precisión o rapidez. Estamos ahora mismo diseñando el telescopio solar europeo. Estamos en las fases finales del diseño, que esperamos terminar para finales del 2023. A partir de ese momento podremos empezar la construcción en la isla de La Palma, como has mencionado anteriormente, pero falta un paso importante, y es conseguir la financiación de los países europeos que están interesados en el proyecto. Ahora mismo hay varios países que apoyan fuertemente este proyecto. España es el país líder que está liderando el telescopio solar europeo, con un apoyo muy decidido por parte de nuestro Ministerio de Ciencia e Innovación, pero es necesario involucrar también a otros países, y estamos trabajando al tiempo que hacemos que los ingenieros están terminando el diseño del telescopio. Los científicos están preparando los planes de observación, los problemas científicos que va a resolver el telescopio, y estamos también trabajando en la parte política, por decirlo de alguna manera. En el momento en que tengamos la financiación, a partir del 2024, podremos empezar a construir. Dinos qué actividad o qué diseños o qué es lo que pretendéis conseguir para que ellos aporten esta parte que se necesita para terminar de hacer el proyecto. Bueno, el objetivo principal del telescopio solar europeo es detectar y caracterizar los pequeños campos magnéticos que existen en su atmósfera, en la atmósfera del Sol, a todas las alturas, en las capas más profundas de la atmósfera, la llamada fotosfera, y las capas más externas, la cromosfera y la corona del Sol. ¿Por qué son importantes estos campos magnéticos? Bueno, pues son importantes porque determinan casi todos los procesos físicos que podemos observar con nuestros telescopios en la superficie del Sol. Los campos magnéticos son como gomas elásticas que están en tensión, como cuando coges una goma elástica y la separas con las dos manos, pues estos campos magnéticos interaccionan entre sí, evolucionan muy rápidamente, y a veces pues interaccionan, se recombinan, y en este momento pues liberan energía, la energía que tienen almacenada. Es como de repente pues si cortáramos con unas tijeras la goma elástica. Volvería a su posición original y probablemente nos dolería porque el golpe nos libera energía. Entonces, esto es lo que está pasando continuamente en la superficie del Sol. Y ahora mismo, con los instrumentos que tenemos, con los telescopios que tenemos, solo podemos ver los campos magnéticos más intensos. El resto están ocultos en el ruido. Es como si estuviéramos haciendo una foto de noche. Prácticamente no tenemos luz y no se ve bien el motivo que estamos fotografiando. Nos pasa exactamente lo mismo con nuestros telescopios, aún siendo grandes. El telescopio Gregor que mencionaba antes, de 1.5 metros de diámetro, es un telescopio grande, pero sin embargo no nos permite ver con claridad esas señales tan débiles de los campos magnéticos en la superficie del Sol. Con un telescopio más grande, como el telescopio solar europeo, vamos a poder recoger más luz, y eso va a hacer que tengamos menos ruidos, y ya lo vamos a poder detectar por primera vez y seguir su evolución, ver bien cómo interaccionan entre sí, cómo aparecen en la superficie, cómo se mueven, cómo suben en altura, cómo suben desde la fotosfera, las capas profundas de la atmósfera, hasta las capas más externas, y cómo liberan su energía allí. Y esto nos va a abrir unas puertas, nos va a abrir un mundo nuevo de entendimiento, porque ahora vemos algunos efectos de todas esas interacciones, pero no las entendemos, no sabemos ni cuándo van a pasar, ni cuál va a ser el resultado de esas interacciones. Con el telescopio solar europeo, al ser mucho más grande, vamos a poder verlo de forma inédita. Entonces, si se puede llegar a medir con mayor precisión esa actividad magnética solar y ver un poco cómo funciona o cómo interactúa el Sol, ¿se puede llegar a, no sé si a prevenir o de alguna forma a estar muy pendientes qué posibles causas podrían repercutir en nuestro planeta? Bueno, prevenir no se puede prevenir porque las tormentas solares van a ocurrir siempre, aunque nosotros sepamos perfectamente cómo y dónde pueden tener lugar. Prevenir no se puede hacer, pero sí podemos predecirlas. Y esto es muy importante porque cuando ocurre una gran explosión en la atmósfera del Sol, debido a que hay campos magnéticos, esta vez muy intensos, que interaccionan y liberan su energía de forma explosiva, pues cuando ocurren estas tormentas solares, estas explosiones solares, tardan un cierto tiempo en llegar hasta la Tierra. Y entonces pues se mueven a velocidades muy grandes, del orden de miles de kilómetros por segundo, pero tardan 2-3 días en llegar a la Tierra. Si nosotros somos capaces de predecir que va a haber una de estas grandes explosiones en un sitio que está apuntando hacia la Tierra, nosotros en Tierra podemos tomar ciertas medidas para minimizar los efectos. Por ejemplo, las explosiones de las que estoy hablando se llaman expulsiones de masa coronal. Esta explosión es tan enorme que lanza al espacio enormes toneladas y toneladas de gas del Sol a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Cuando el gas está apuntando hacia la Tierra, pues llega a las inmediaciones de nuestro planeta e interacciona con el campo magnético de la Tierra. Eso produce lo que se llama tormentas geomagnéticas. Produce auroras, produce también corrientes inducidas en las redes eléctricas, también puede producir daños en los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Entonces, por ejemplo, los operadores de los satélites pueden modificar la posición de los, digamos, la orientación de los satélites para que la parte más robusta, la parte más protegida esté mirando hacia el Sol, y de esa manera cualquier impacto que pueda haber de partículas procedentes del Sol o los campos magnéticos solares, pues se vea minimizada. O sea, perdona, solamente un inciso. Sería mucho más práctico lo que estás diciendo, cambiar la orientación en vez de desconectarlo. Claro, desconectarlo es un poco complicado. En el espacio es mejor no tocar nada que está funcionando y mucho menos apagar para luego encender, porque a lo mejor no se enciende. Ah, muy bien. Es que son cosas que no sabemos, sí, entonces. Tú no las tienes que aclarar. Sí. Entonces lo que se hace, por ejemplo, pues es eso, se rota un poquito el satélite, de manera que pues en vez de estar mirando de frente al Sol, esté mirando de espalda, y esa suele ser la parte que está más protegida, con lo cual pues el riesgo de que haya problemas o que haya daños se minimiza mucho. ¿Y cuál sería la otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, desde la Tierra, ya no solamente los satélites? Bueno, pues hay otra cosa importante que producen las llamadas fulguraciones solares. Antes he hablado de las expulsiones de masa, eyecciones de masa coronal. Las fulguraciones es un fenómeno similar, es una enorme explosión en la atmósfera del Sol. De hecho, es el fenómeno más energético de todo el sistema solar. Es lo que libera mayor energía en todo el sistema solar. Miles y miles de bombas de Hiroshima. Entonces, estas fulguraciones que liberan una enorme cantidad de energía en cuestión de minutos, producen partículas cargadas que se mueven casi a la velocidad de la luz y llegan mucho más pronto a la Tierra. Estas partículas cargadas pues interactúan con la atmósfera terrestre y con la ionosfera terrestre y cambian sus propiedades, por ejemplo, las comunicaciones por radio, las hacen muchísimo más difíciles. Uh-huh. Esto tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, todos los vuelos que pasan cerca de los polos pues se ven afectados porque no hay ninguna comunicación por radio. Entonces, las aerolíneas lo que hacen es cambian las rutas de los vuelos para ir más cerca del ecuador. Si sabemos que ha habido una fulguración o si podemos predecirla con unas cuantas horas más de antelación, pues toda esta planificación de cambio en las rutas de los vuelos se pueden hacer de forma mucho más, con una planificación mucho más tranquila, con mucho más efectiva. Uh-huh. Esta es otra de las cosas que se puede hacer, se pueden cambiar las rutas de los vuelos, por ejemplo. ¿Y se podría llegar a coger y aprovechar toda esta energía fantástica y maravillosa que nos aporta el sol, canalizarlo de tal manera que en vez de pues las variedades que estamos haciendo con el cambio climático, lo pudiéramos utilizar para que fuera, y como ha sido hasta ahora, ese beneficio para la vida? No sé, utilizar esa energía para no tener tantos problemas de suministro eléctrico, canalizarlo de alguna forma. No sé si hay algo que los científicos estáis ahí intentando pensar. Bueno, tanto las fulguraciones como las eyecciones de masa coronal son procesos que duran solamente unos cuantos minutos. Entonces, aunque liberan mucha energía, el total comparado con la energía que está liberando el sol continuamente, pues es poca. Realmente no son eventos que tengan una gran relevancia. Uh-huh. Es muchísimo más importante la luz que recibimos del sol continuamente. Y por supuesto que hay formas de aprovecharla para crear energías limpias, con paneles solares, con estaciones solares que concentran los rayos de luz en un espejo. Sabes que hay una investigación muy activa, muy exitosa, en el aprovechamiento de la energía solar para producir electricidad, para calentar agua. Y yo creo que, aunque no es mi campo de investigación, porque nosotros como físicos solares nos dedicamos más a entender cuáles son los procesos físicos que ocurren en nuestra estrella, no lo que ocurre tanto en la Tierra, pues yo creo que es el futuro realmente. Es hacia donde debemos ir como especie, aprovechar al máximo esos recursos naturales que no contaminan y que son inagotables casi. Este proyecto es muy ilusionante, vamos a estar muy muy pendientes, Luis, además de toda la información de pues cuando ya podáis hacer este inicio de construcción, cuando ya estén todos los apoyos de financiación, si se consigue muchísima más información de cómo actúa el Sol, de cómo se comporta, y así también entender el proceso de otros cuerpos celestes, pues la verdad es que vamos a beneficiarnos todos y cada uno, ¿no? ¿No crees? Yo creo que sí. No solamente nosotros como investigadores e investigadoras, sino también la sociedad en general. Porque conoceremos mejor la estrella que nos da la vida. Ground control to Major Tom. Muchísimas gracias, Luis Bellot, responsable del proyecto ES en el CSIC e investigador del Instituto Astrofísico de Andalucía, por vuestra labor y entusiasmo. Y desde luego vamos a estar muy pendientes del proceso de evolución del telescopio solar más grande de Europa, porque si todo sale bien, lo tendremos muy cerquita, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, en Canarias, que además es uno de los mejores lugares para observar el cielo, los planetas y, por supuesto, el sol. Check ignition and may God much love be with you. Las 4:57, todavía unos instantes para recordar la desgracia que comenzó hace poco más de 100 días en la guerra entre Rusia y Ucrania. Casi 6-7 millones de personas desplazadas en Ucrania que se han refugiado, que han utilizado las diversas fronteras de Rumanía, Polonia, para acceder a diversos países de Europa, para conseguir seguir con vida, para poder conseguir tener un futuro lejos de la guerra, lejos del hambre, lejos de la necesidad. Como consecuencia de todo ello, A3 Media ha activado el comité de emergencia junto a 6 ONGs. El objetivo final es ayudar a toda la gente que está saliendo de Ucrania, que está sufriendo en estas alturas de siglo XXI, año 2022, en la guerra en Ucrania. comiteemergencia.org, ahí se encuentra toda la información. Correcto, ahí puede coger toda la gente que quiera ayudar a todas estas personas desplazadas y enviar pues la palabra juntos al 28014 o la misma palabra juntos al 38014, o incluso llamando a un teléfono gratuito, aportando el dinero que ellos crean pertinente, al 905-95-216, 905-95-216. ¿Qué quieren hacerlo por transferencia? Pues que entren en comiteemergencia.org, ahí vendrá una cuenta bancaria y podrán hacer la transferencia que quieran. O con código Bizum, si es que estamos muy modernos, toda la tecnología, todos los sistemas, todos los métodos. Código Bizum al 02076. Todas las personas desplazadas en este conflicto de Rusia contra Ucrania necesitan tu ayuda y tú puedes aportar con todos estos sistemas el dinero que tú creas oportuno. La gente te está esperando, la gente te necesita. La página web comiteemergencia.org. Aquí La Rosa de los Vientos por este fin de semana, por este domingo, La Rosa de los Vientos, que volverá el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llega Carla Salamelo, llega el Club de los 5. Muchas gracias por haber estado ahí. Que tengáis una semana estupenda.